LP Noticias. Primera edición de Tele9. Clarín, el gran diario. Radio 10. Periodismo para todos. ¡Durísimo! Mediocre. Mediocre. Mediocre. Mediocre. Porque en el ángulo de la vida yo he decidido ser la bisectriz. Así soy yo. Pero muy buenos días y bienvenidos, bienvenidas y bienvenidos. Ay, sí. A este programa 119 de Mediocres. El pescado, como dice acá. El pescado. Credibilidad. Y veracidad. Aparte de este momento y hasta las 12 del mediodía, una semana que lo estamos y hasta las 12 del mediodía vamos a estar dando vueltas aquí en el aire haciendo los pormenores de esta televisión, esta radio, estos medios de comunicación que esta semana están abocados pura y exclusivamente ¿a qué? A las PASO. Ah. Mi nombre es Néstor Benítez, a mi izquierda la tengo la señora Marisa Villegas. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo le va? Acá andamos todo bien, ¿y usted? Hola, ¿cómo le va? Bien. Ahora bien. Tiene que andar. Claro, porque yo aproveché que usted no venía, que se iba de vacaciones y dije que estoy enfermo. Se compuso. Me descompongo total, porque hago el sábado a la mañana. Claro. Me aburro, entonces no vale, me quedo con el hígado en la mano. En la mano, eso está. Yo pensé que iba a venir con. Así que estuve ahí, acariciando el hígado todo el sábado y pasé, ¿viste? Pero estuviste toda la semana también. Hace ya una semana que usted anda convaleciente de no tener programa. Es ese. Qué rica es la dieta del zapallo, no sabés. Yo no sé qué haría en su lugar, porque el zapallo lo detesto, no me gusta. Yo estaría bien porque vendría bien dieta, para mí. Dieta muy variada he tenido. Sí, ¿no? Zapallo hervido, zapallo al horno y zapallo hervido. Claro. Lo peor que hay, pero ¿qué querés que coma, Daniel? Todos me retan. Ahora vos me decís que no coma zapallo. Señoras ahora y señores, Daniel Grasso ahí me va está a explicar. El señor Daniel Grasso, que aparte de operar, nos da consejos culinarios y, ¿por qué no? Vesiculares. Biliares. Hola. ¿Qué zapallo no? ¿Qué hay que comer, Daniel Grasso? Pollo sin piel, con el tema de que la carne está cara, nos tiran maíz, vamos a picotear. Claro, toneladas de radicheta y aceite de oliva. Las aceites de oliva me hacen. Pero no, radicheta. Me echan cara. Menos mal que estamos hoy, que es 3 de agosto y no 10 de agosto. Por la semana que viene no puedo hablar nada. Está la vida. Ay, y encima, si te dice radicheta, ahí ya está. No claro, podés. No se puede. Bueno. ¿Sabe una cosa? ¿Qué? Ayer, ¿sabe qué día fue? Ay. Qué feo que digan eso. El día del hijo de puta. Ayer fue el día del hijo de puta, algo que estableció Revista Faz Barcelona hace un tiempo atrás. ¿Por qué? Porque en un día como el de ayer, 2 de agosto, pero del año 1928, nacía un gran hijo de puta que era nada más ni nada menos que el señor Jorge Rafael Videla. Pero a ver, restemos la importancia a semejante personaje asqueroso. Claro, no le des una fecha. Mándalo al olvido. Qué mejor mandarlo al baúl del olvido. Pero recordarlo perpetuamente. Olvidar es bueno también. No sé también. O sea, no, hay una cosa. A ver, no está bueno. Olvidar lo que sucedió. Bueno, pero ponele. Pero ese tip ya está, ya se murió. Déjalo ahí que se pudra como tiene que ser. Bueno, pero hablando de hijos de puta, nosotros tenemos muchos hijos de puta dando vuelta, ¿no? O sea, en lo político. Impresionante la cantidad de hijos de P que hay, que están dando vueltas, dieron vueltas y seguirán dando vueltas. Muchos que llegaron, otros que ya están y otros que estarán por venir, porque. Usted sabe que esto no es que se acaba un día, ¿no? No. Esto sí, es más, el año pasado, el Día del Amigo, decían Feliz Día del Amigo. Y me acuerdo que el día 2 de agosto decían Feliz Día del Antiamigo. Ah, el año del enemigo. No, ahora antiamigo, que no es lo mismo que enemigo. No, no, yo tengo muchas en mi haber dando vueltas que tendría que estar en una lista tremenda de la gente. Más larga que la de los amigos. No, sí, eso siempre, eso siempre. Pero ¿qué hace una persona hija de puta? ¿Una persona mala es una hija de puta? No. Una persona que es... porque también está el forro. ¿El forro es un hijo de puta? No. ¿Qué sé yo? Cuando vos te mandás una de combo y te ganaste la quiniela, te digo, ¿qué hijo de puta? Está bien. No, pero bueno, no. Según el énfasis que uno le ponga al insulto, ¿es o no insulto? No es. Pero vos fíjate que terminan insultando a la madre. ¿No? Y ahora, ¿por qué no? ¿Por qué le dicen, no sé, turro hijo de tu madre? Pero por ahí está establecido, y esto en una época donde estamos hablando del tema del tema de género, ¿por qué no está la hija de puta? ¿No? ¿Eh? El hijo, el día del hijo de puta, no es el día de la hija de puta. ¿Qué sé yo? Ojo, ¿eh? No sé. Porque tenemos muchas igual, hijas de puta. O sea, son menos, pero las hay. A nivel gubernamental, digo, a nivel político, son menos las hijas de puta, pero las hay. Pero vos fíjate. No tan solo acá en la Argentina, sino a nivel mundial. El tipo se murió y tiene un día dedicado a él. Pero vos sabés que también un 2 de agosto, también. Otra persona, ¿no? En 1934, sí. Dijo, yo aparte de ser canciller, soy primer ministro. ¿Quién es nada más ni nada menos que Hitler? Ah, mirá. O sea, es una fecha, es una fecha cargadita, ¿no? Pero digo, entonces... Habría que buscar quiénes cumplen años hoy. Y Paloma San Basilio, pobre. Pobre. ¿Será una hija de puta? Es una hija de puta. Porque... ¿Viste que evadió? Evadió. Como Rajoy. Pero no es por eso. Bueno, pero otros hijos de puta. A nivel mundial tenemos también a Pinochet, tenemos a Hitler, tenemos a todos los presidentes. ¿Todos los presidentes? No, digo, hijos de puta. Yo digo, bueno. Todos los presidentes. No, ese era sido el 9 de, el 6 de julio, 7 de julio. Pero cerca. Sí, ahí. Después tenemos a todos los presidentes de Estados Unidos. Y de hijas de puta hablamos, por ejemplo, Margaret Thatcher. La Condoleezza Rice. ¿Quién es esa? Esa es la que era... de defensa de Estados Unidos. Después teníamos ¿a quién más? A ver, mujeres. María Julia. Mala. María Julia. Pero María Julia. Era corruptita. Claro. Bueno, muchos hijos de puta. No tenemos tantas malas. ¿Acá? No tenemos. Acá tenemos más. Ojo, no es una mala palabra porque está en el diccionario. Conchudas, muchas. Sí. Y una que está muy arriba. La reina. Pero bueno. A este cóctel de personas. Sí. Vamos a dedicarlo al tema. Y a mucha gente que está dando vuelta. ¿Quién no conoce un hijo de puta en su familia? Por Dios. Ay, Dios. Yo lo tengo lleno. Ay, Dios. No lo más íntimo, sino hacia alrededor. Y lo peor de todo que él o ella, ¿no? Sí. Cree que los demás son los hijos. Claro. Por eso los incomprendidos. Claro, porque no son incomprendidos. Yo tengo una hija de puta que la verdad que a veces digo... Cuando yo era chico decía, ojalá que esté muerta. Y ahora que la veo digo, ojalá que siga viviendo. Es que es eso. La vida de una hija de puta sigue siendo de hija de puta. Sí, sí. Porque ella sigue siendo hija puta. Sí, pero no te quiere nadie. Se va retorciendo. Ah, sí, ya sé quién. Sí, ya sé. Bueno. Señoras, yo tengo una lista. Ay, no, así que a todos un beso grande. Un beso grande a todos los hijos de putas que nos están escuchando. Que son parte de nuestra vida. Tal cual. Porque si no sería aburrido. ¿Y de qué sería? Nosotros... Todo buenito, claro, todo bueno. Muy aburrido. ¿Con quién te peleas? ¿Con quién te sacas el estrés? Esa adrenalina de putearlo y mandarlo a la mierda. ¿Y los hijos de puta irán al cielo? Sí, también. Sí. Olvídate. Es como Dios digo. Te perdona todo, dicen. Así que... Porque viste que Videla, por ejemplo, iba siempre a misa. Y ahora, ¿lo haría por una cuestión de decir, quedo bien? No sé. Porque pero Dios se da... Dios no es boludo. ¿Sabés qué es lo que me aterroriza? Si hay un Dios, no es boludo. Para mí, ¿sabes qué me aterroriza? Que dice que te vuelve buenito Dios y que después te regala un par de alitas y que te transformas en un angelito. Mm. Y ese angelito después cumple una función acá en la Tierra de proteger a alguien. Ah, ¡ay, qué Dios. Miedo! Menos mal que cuando se murió yo ya estaba vivo. No, pero ¿quién nació hace poco? Por eso, vamos a ver. ¿Ese angelito? Acá, no, tiene que hacer una buena purga. Sí. No. Bueno, señoras y señores, para todos y cada uno de esos y aquellas y ellos, ¿no? ¿Qué le podemos dedicar? Mal bicho. Mal bicho.

Bueno, pero acá es así. Estamos acá nosotros somos así. Pero bueno, ahora que viene, voy a decir, está rubia, ¿qué querés? Está rubia, por eso, rubia y tarada. Claro, así que... Es así. Señores y señores, que esta semana han pasado muchas cosas y hay cosas que no le he puesto que me acordé ahora. Por ejemplo, bueno, el CEDIN. ¿Qué pasó? Es lo que yo me pregunto, lo que todo el mundo se pregunta, ¿qué pasó con el CEDIN y con el BADE? El CEDIN, acuérdense que es esa cosa que inventó el gobierno para que la gente que no pensó en el país, que se llevó la plata, que la escondió, que no plata, pesos, acá pesos no lo quiere nadie, dólares, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Se fue todo, se lo llevaron y dijeron, bueno, vamos a ser buenos y vamos a decir que blanqueen, que traigan todos, y encima le vamos a premiar porque le vamos a dar un interés. Dijeron, con esto vamos a recaudar entre 3 y 4 mil millones de dólares. A un mes de que se implementó el tema del CEDIN, ¿qué es lo que sucede? Recién hay 10 millones de dólares blanqueados, con suerte. Ahora, mucha gente dice que en el anterior blanqueo que hubo, el mayor caudal de plata se dio al finalizar. Recordemos que esto finaliza a fines de septiembre y es prorrogable, dice la ley. Veremos qué es lo que sucede de ahora en más. Pero hablando de cosas de corrupción, porque estas son corrupciones chicas, entre comillas. Para nosotros es una bestialidad de plata, pero sí, chicas porque, bueno, son de privados que se llevan la plata, que nos convierten en el país, etcétera, etcétera, que ya está mal, que no tiene que ser. Pero bueno, se llevan la plata chica, la de acá, los empresarios. Ahora hay una caja más grande, que es la del Estado, que la manejan personas que están puestas ahí por gente que hemos elegido o no, o quién sabe, y han pasado cosas, como cuáles. Foja Cero en la causa Sueños Compartidos. ¿Se acuerda? Joclender, Pablo, Sergio, Eve. No entendí muy bien eso. ¿Se acuerdan, no? Sí, pero... El tema de que el Madre Plaza de Mayo es una fundación que es Sueños Compartidos, sí, que lo que hacía era administrar plata que le daba al gobierno, sí, y a través de eso ellas hacían viviendas. Acuérdense que se dio una denuncia en donde Joclender, que era el hijo putativo de Eve. Sí. ¿Dónde está Eve? Eve. Y debe estar en la casa. ¿Cuál de todas? No sé. Pero debe estar. ¿Que tiene dobles? Y acordate que se le descubrió que tenía casa en La Plata y casa en Capital. Se nos va, Eve. ¿Vos decís? Sí. No sé. Ya cuando mataste, no aparecen. Bueno, la cuestión es que Ollarvide, el mágico. Sí. A ver, explíqueme, pues no entendí, porque este hombre... Ollarvide empezó a investigar. Sí. Cuando Sergio, que era malo para todo el mundo, hasta que empezó a hablar y fue bueno para Clarín, entre comillas, bueno, ¿no? Lo procesó. Lo procesó al hermano, estaban presos, ahora investigó... los tiempos de la justicia ollarvidescas, ¿no? O sea, dejó que sacaran todo, después fue a allanar y toda la mar en coche, que nosotros vemos, y fue una cuestión que era, que iba, que venía, que después Sergio Joclender empezó a escupir mierda para todo el mundo. Pablo ahora dijo que Pablo Joclender dijo, no me interesa ni mi hermano, ni Eve, ni mis padres, si maté a mi padre me maté. Bueno, pero más allá de eso, te lo juro por mi vieja. Que se muera mi mamá y mi papá. Que se muera mi viejita, decía Pablo. Entonces agarra. ¡Feliz día, Pablito! Entonces, ¿qué pasa? Dijeron que Ollarvide. Apartaron a Ollarvide de la causa porque dice que había investigado mal. Sí, eso me... Bueno, sí. Va. Sacá todas las pruebas y después voy a llamar detalle. Ahí. Yo digo, si Ollarvide jugó mal en esta, no podría, o sea, creemos que inocentemente, ¿no sería también conveniente que investiguen todas las otras causas que lleva adelante Ollarvide y que está involucrado el gobierno? Por ejemplo, el enriquecimiento ilícito de los Kirchner y otras tantas cosas que hay dando vueltas. Sí, no, la verdad que es medio... Por eso no entendía mucho ayer eso. Y nadie entiende mucho. No, es la Argentina. hay que entender. No, está. Si lo vemos así, ahora me decía Argentina, si claro, yo. Está. Así que razón. Bueno, vamos a ver cómo toman los medios, porque esto fue ayer, a última hora, o sea, antes de ayer, última hora, y ayer se dio ahí. Lo que pasa es que está todo muy tomado por las elecciones. Y estas cosas van picando para un lado, ¿no? Pero todavía no se desarrolló mucho. Así que la semana que viene vamos a hacer todo lo que vamos a tener que hablar con esto. Es decir, para la semana que viene que no vamos a poder hablar de política. Dale, bueno. ¿Qué más? La Cámara le dijo que no a Amado. Oh. Sí, le dijeron que no, porque dice Amado. ¿Qué querían? Yo no quiero estar implicado en el caso Chicones. Y Chicones no es mío. Yo no quiero. No quiero, decía Amado, no. Como un osito de peduche. Y la Cámara mala le dijo no. No. Vaya a la pieza. Y encima ahora los titulares eran otro revés para Vudú. Investigan a un socio. La cuestión es esta, que los mecanismos que tiene el gobierno, la justicia y los que hacen las denuncias y los que están dando vueltas y los que son corruptos, tienen todos los artilugios para que esto pase. Si recién hace un mes condenaron a Carlos por lo que había pasado en Río Tercero hace 20 años atrás, Vudú va a ser presidente Néstor Ribán. Cuando sí. Pueda llegar a pasar algo, digo. Sí. Puede ser. ¿Qué más? Bueno. Bocio. Bocio, imputado por malversación de fondos del ANSES. Claro, pues se dio a conocer que en el ANSES, o sea, vos cuando vas a gastar algo en tu casa y vos decís, falta plata. Entonces te sentás vos esto con tu mujer. Es una frase que todos los días. Bueno, eso sí, pero es normal para una familia como nosotros. Bueno, pero se ve que si te falta pata, vos agarras, te sentás y decís, acá gasté tal cosa, acá gasté. Pagué la luz, el teléfono. Y después vas cerrando y dices. Claro. Y si te falta plata, vas a decir. Mira, en casa falta plata, está en la alcancía de Micaela. No hay otra salida. Claro, pero bueno, pero sabemos pero que vas, está. Vas y lo buscas ahí. No, acá lo que pasa es que, bueno, en el gobierno no es así que vos tenés que rendir cuentas, como en tu casa que rendís cuentas para ver cómo se te cierra. En el gobierno no tenés que rendir cuentas. No, parece cuentas. Que no, porque, viste, hay algo que hizo Bocio en octubre del año pasado, ¿no? Y se dio a publicar ahora. Ajá. En el boletín oficial. 8 meses después. Así que, bueno, pero ¿qué era? Pagó, parece que pagó dio plata a PDVSA, que es la petrolera de Venezuela, en donde tuvo un desvío de dinero del ANSES para pagar cosas que tiene que pagar el propio Estado. O sea, siguen sacando plata del ANSES. Y bueno, si ya uno cuestiona, o sea, uno se atreve a cuestionar el tema de las asignaciones que no son remuneradas, o sea, cosas que tiene que salir del presupuesto del ministerio, porque hay un ministerio de desarrollo sí. social que saca plata del ANSES, que son de los jubilados, o el tema de las netbooks, que está todo bien que los pibes tengan netbook, que está bueno porque los pibes no acceden a las netbooks. Porque, bueno, más allá de que sean o no buenas, más allá de que tengan o no tengan service, etcétera, etcétera, todo lo demás. Pero también es sacado del presupuesto de ANSES. Claro. Cuando hay un presupuesto de educación, un ministerio de educación que no tiene, que es un ministerio sin cartera, ¿por qué? Porque no tiene escuelas a cargo, pero sí tiene un presupuesto. Y de ahí no sale la plata de la netbook. Sale todo de. Encima, para todo eso, que decís, bueno, está mal que lo saquen de ahí. Pero es un servicio al pueblo. Claro. Ahora, que le paguen a PDVSA una deuda que contrae el gobierno, ya estamos. Pero ¿qué pasa? Tato Bores dijo algo. Dijo, acá el ladrón de gallina va preso. El que cometió un crimen, si es pobre, va preso, pero el corrupto jamás. Totalmente. ¿Qué más? Ay, Dios. Bueno, un director de teatro mandó una carta a La Nación y se armó la gorda con Carlotto y el gobierno. Bueno, la cuestión es que Rivas, que es el. Hay una obra de teatro que está en la calle Corrientes, se llama Love, el director de este teatro, de esta obra, es el marido de una actriz, ¿cómo se llama? Ay, se me fue el nombre ahora. Wow. Que trabajaba en para vestir santos. ¿Te acordás? Nancy Duplá. No. Para vestir santos ahí estaban, eran cuatro las actrices. Estaba la. Sí. Bueno, después se me va a ocurrir. Si alguien lo tiene ahí dando vueltas. Bueno. Sí, eran cuatro. Una actriz famosa. Como todos los años, se propone a todos cuando terminan todas las obras, que el director o alguna estrella de la obra haga una referencia a que apoya al acto de al teatro por la identidad. Algo que se inauguró allá lejos por el tiempo, en el 2000-2001, donde las abuelas de Padre de Mayo, las abuelas de Plaza de Mayo, perdón, empiezan a hablar sobre traer cosas de la realidad, lo ficcionan y hacen una obra leída en donde se hace referencia a las desapariciones, etcétera, etcétera. Sí. Teatro por la Identidad se llama eso, y muchos de los, y creo que ninguno de los de las obras que están en cartel se proclamó en contra. Y no es el caso de Rivas, que Rivas también habla de esto, diciendo que él apoyaba el Teatro de Identidad, etcétera, etcétera, sí. Y que bueno, iba a colaborar. Cuando sale de la obra, todos los que. Esto pedido por Estela de Carlotto y él accediendo a eso. Cuando salen del teatro, en el hall del teatro, y no en la calle, sino en el hall del teatro, que el teatro, acuérdense que cuando se hace una obra, el teatro no es que te dice yo te abro las puertas. El teatro es alquilado por la producción que lleva a cargo esa obra. Más que nada es porque es un teatro privado, no es un teatro ni de la nación ni del gobierno de la ciudad. Sí. Ahora bien, en el hall se encuentran que hay una mesa, ¿no?, con diarios de la ONG de las Madres de Plaza de Mayo, en donde están repartiendo. En la etapa principal de ese diario estaba Estela de Carlotto junto a Gilles Carbó, y el título era Por la democratización de la justicia. Y él lo que ha dicho es que eso no lo permitía, porque en su teatro él no estaba de acuerdo con eso, y en su teatro, si bien apoya lo que es Madres, no estaba de acuerdo. Claro. Manda esta cuestión, una carta al diario de la Nación, también no eligió otra cosa para hace la denuncia diciendo que él se encontró en un aprieto, porque si bien apoya la causa Madres, se no encuentra quiere involucrarse en ningún tema político. Y bueno, ¿para qué? Se involucró hasta las manos. Y le empezaron a dar con un caño, hasta la misma Estela de Carlotto, que dijo que ella jamás había hablado con él. ¿Y cómo llegaron las cosas ahí? No sé. ¿Qué más? Bueno. Mañeto le hace juicio a Víctor Hugo. De Víctor Hugo, que. O sea, el grupo Clarín, que no es santo de nuestra devoción, y Víctor Hugo tampoco, se pelean entre sí. Y no es por nosotros, para ganar nuestro cariño, sino porque Mañeto le inició una causa a Víctor Hugo Morales por calumnias e injurias por una cuestión de que Víctor Hugo es constantemente la agresión que tiene hacia para con Mañeto, que no es santo de nuestra devoción, pero como decimos todos, parece que es el anticristo, más allá de que haya sido. De que lo sea. Pero, feliz día también, ¿eh? Otro. Pero el culpable de todos los males de la Argentina es Mañeto, parece. Sí, de golpe sí. De golpe sí. Más allá de todo lo de las hijaputeces que hizo, todo, ¿no? Pero es el único. Bueno, que le está pegando, es mucho, es Víctor Hugo. Que tiene espaldas para decir desde dónde yo le pego, dice Víctor Hugo, ¿no? Y Víctor Hugo, en su afán de decir, yo no me voy a defender, ¿por qué? Porque él lo que está haciendo es un juicio a una persona que tiene libertad de expresión, algo por lo que él pregona. Así que vamos a ver cómo se suscita esto, porque. Y dijo que él no. Escuche lo que dice Víctor Hugo. Dice: él no le va a hacer juicio, no le va a contestar a Mañeto porque es al pedo, porque la justicia está manejada por el mismo Mañeto. Ah, bueno, también. Ay, Dios, qué más. Ah, hablando de eso, hay un spot ahora en Canal 13 y en TN donde dice, hay 7 canales de cable de información, de los cuales 6 ya han recibido 40 millones de pesos en publicidad. Sí. Y uno que no recibió nada. ¿Cuál será ese uno? No sé. CN23, ¿no? Después, ¿qué? Bueno, ¿qué más? No sé. No sé. No se me ocurre ninguno, ¿eh? No. ¿Sabes qué pienso? No sé cuál puede ser. No, sí, está muy rubia. No se me ocurre ninguno. ¿Qué más pasó esta semana, señora? Que no sea llorón, que no sea llorón. Sí, tiene, es cierto que no les dan. Sí. No le dan, pero bueno. No le dan. Diario, o sea, al diario Clarín, nada, no, chichas. Tampoco, a Perfil tampoco. No le dan. O sea, pero bueno, un diario con gran tirada que es muy comprado, como es Tiempo Argentino, sí. Bueno, el viejecito de Alperovich y su mujer, no puedo leer. Dubái. Lo habrán ido a visitar a Maradona, pero ella estaba acá. Bueno, se dio a conocer una foto que estaba la Rosqués de Alperovich. Pues ella dijo, Cristina se va a Brasil, ¿no? Queda Vudú. Dice, yo soy la tercera, pero no creo que Vudú se muera. No, así que porque ella, si se muere Vudú y se muere Cristina, es presidenta, che. Así que bueno, se fue a Dubái con él y se sacaron fotos arriba de un camello. ¿Qué vas a hacer ahí a Dubái si no te vas a subir a un camello? Sí. ¿Eh? Un dromedario. ¿Un caballo? Un caballo con un problema artrósico. Ah, dice que el caballo lo corrobaron ellos. Claro. Así que, bueno, se sacó una foto y se dio a conocer que supuestamente había sido todo con plata del Estado. Alperovich dijo, no. Esto es... Lo pagué yo en 12 cuotas. Claro, si pero te lo dan. Ojo, dice, es del fruto de mi empresa que tengo. Claro, Alperovich, aparte de tener ser un monopolio en Tucumán, tiene una concesionaria de autos que tuvo una gran venta tremenda, sí, porque el parque automotor de todo lo que es la repartición del gobierno de Tucumán fue renovado. ¿Y a quién se lo compraron? Pues le hizo preso. Claro. Ay, Dios, pero Argentina, no sean Argentina. Está bien, pobrecito. ¿Cómo se no va a poder? Si no viajan ellos, no vamos a viajar. No, escúchame, ¿quién va a viajar? Claro. Está bien. No nos conocen pensado. En el mundo. Si no podemos. No, aparte, ¿sabes lo que es Dubái? Dubái se hace famoso acá por Maradona. Pero nadie iba a Dubái. Sí. ¿Quién iba a Dubái? Abu Dhabi. Nadie va. Si es un edificio lujoso, ni arena. Pero hay que ir a ese edificio lujoso. ¿Qué más? Andate a otro lado. Claro. Dubái va a terminar siendo como Las Vegas. Viste que Las Vegas es todo un complejo de lujuria y juego. Mirá, y drogas en el medio del desierto. ¿Drogas también? ¿Lo podés afirmar? ¿Tenés pruebas? Estuve la otra vez. ¿Te drogaste? En Las Vegas. En el medio del desierto, ¿viste? Para llegar a Las Vegas. De ahí tenés el ataque, la pataleta. Ah, claro, me comí las fichas. Y Dubái va a terminar. Dubái. ¿Qué más? Repercusiones por la visita del Papa a Brasil. Una envidia. Bueno, el encuentro con Cris, con Insaurralde. Los escarpines de Nestito. Son los Pepe. Ahí está. Está entrando va en venir, uno. Yo te digo, este está re envidioso. Sí. Benedicto está re nervioso. Está con... Y envidioso. Sí, ¿qué sí. regalo traerá hoy? Sí, hay que ver. Va, las palabras pero, que no, el pero Papa... escucha. El último programa, XB1, acá, presencia nuestra, le regaló los zapatos rojos. Acordate. Sí, la regaló. Todos tienen que... Escuchen, por favor, porque esto está subido en mediocresnet.blogspot.com. Los zapatitos rojos fue el primero que le regaló antes de que... Una semana antes que Cristina naciera, vaya. De que naciera, inclusive. ¿Entendés? Yo te digo... No, pero está. Nosotros digo, esto, algo va a traer. Hace agenda... Establece agenda. ¿Por qué él tiene experiencia de sí, Papa? Sí. Es así. Bueno, y las palabras que... Che, el Papa le robó las palabras A él. Ojo. Dios me lo tenga en la vida. Cristina dijo que él le robó. O sea. Cuando él dijo, haga el lío. Hacémela despacito. Cuando él dijo, haga el lío. ¿Cuáles fueron las repercusiones? A ver, claro, por eso. El encuentro de Cristina con. Cristina con el Papa. Sí. Cristina fue a sacarse la foto, porque no fue a presentar. Fue allá. Yo, si sería presidenta, también me sacó la Cristina foto. Cristina, ¿sabes lo que hizo? Tenía ganas de usar el tango, porque el tango 01 no lo puede usar para ir a otro lado, sino acá cerca. Es como sacar el coche a dar la vuelta a Manzana. Porque, no es porque está cara a la nafta, sino porque se va a otro lugar y le agarran el avión. Claro, ¿entendés? Razón. Porque allá en Brasil no debemos nada. Ahí no debemos nada. Y estamos entre amigos, ¿viste? Y bueno, fue allá y se lo llevó Insaurralde. Que Insaurralde le falta el collar. Pero entiendan, a ver, Insaurralde no sabemos si lo reconoció el padre todavía. No sabemos si el apellido es del padre o de la madre. Si no lo lleva Cristina, no lo conoce nadie. Pobre hombre. Acuérdense que nosotros sabíamos. Que es el único no conocido dentro de todos los que están pululando ahora. Pero ahora lo que voy es esto, ¿no? Acuérdense que nosotros, el programa anterior que dijimos que no había gente que se quedó con ganas de ir a ver al Papa porque no le vendían reales, porque tenía que ir con un cura. A este muchacho Insaurralde, porque Cristina, pero a este muchacho Insaurralde, que hoy es el intendente de Lomas de Lomas de Zamora. De Loma de Zamora, ¿no? Le pagamos nosotros el viaje también. Está bien. ¿Vos viste? Y al hijo del hijo. Claro, y al hijo de. ¿Vos viste las fotos de Insaurralde? Tiene una cara de ¿qué nada. Carajo hago acá? Una cara de como que me hay pusieron. Hay que fumársela a la señora todo el día, Vení para acá, ponete así, ponete claro, esa. A ver, y lo arregla. Lo arregla. Arreglaste ese cuello, le dice. Ya te pareces al otro. Claro. Ya que se andaba siempre. Viste que ella siempre lo retaba. Dios me lo tenga la gloria. A él lo retaba porque tenía la corbata torcida. Cristina dice, sáquese, don Papa. Aparte, más allá de eso, estaba Vilma, estaba Evo, estaba Cristina con Insaurralde. Insaurralde era un chupete en el traste ahí. Claro. Ni él sabía, era como. No, por eso te digo, pone cara de ser muñeco de torta. Claro. ¿Viste? Y bueno, tiene que estar ahí. Pobre. Le dice, don Papa, venga y salúmedemelo. Le dijo. Don Papa, no, para ella es más confianzuda. Claro. Jorgito. Georgie. Te presento acá a un amigo, mira. Le dijo. Fíjate si le. No le dijo Georgie, le dijo Georgie. Sí. Porque no es. Claro. Viste que no pronuncia la palabra. No, pero ella no, pero es que. Entonces se agarra y. Oh, casualidad, había un fotógrafo, le saca una foto y la ciudad de Buenos Aires apareció empapelada con. Los cosos de Insaurralde diciendo nosotros, porque Insaurralde, que después vamos a empezar a hablar de las campañas sucias que están dando vueltas y empezaron a dar vueltas por todos lados. El gobierno no se hizo cargo de esa foto. Lo peor de esos todo afiches. Que el Papa no quiso venir acá para no quedar involucrado claro, en la campaña. Quedó pegadísimo. Entonces, ¿qué pasa? Empiezan a empapelar todo. Y el gobierno dice. No, nosotros no fuimos. Yo argentino hasta la muerte, dijo. Fue con un celular la foto. Mariotto dijo. Fue con un celular. Mariotto habló otra vez. Y dijo, Mariotto dijo, yo pensé, le va a pegar a Scioli. No, ¿cómo le va a pegar a Scioli? Si ahora Scioli es más bueno que el pan, que el cuáquer y que le hace atado y drogado. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Le dice, está mal. Y Albistur, el Pepe Albistur, que era el secretario de medios, allá lejos por el tiempo, también del gobierno acá, de esta década ganada, él con su humilde impresora empezó a imprimir este coso, ¿no? Estos afiches y los publicó por todos lados. Y hay una combi que está dando vuelta con la cara de Insaurralde de Cristina y el Papa también. Está el Papa Móvil también acá en Argentina. Así que, bueno. Todo el paparulo está acá. Claro, también. Así que bueno. Y después, bueno, el Papa le regaló a Cristina unos pepés. Pepés chiquitos. Porque, bueno, viste. Dicen que son los escarpines más baratos que hay en Brasil. Y sí, los debe haber comprado entonces, una favela. Claro, entonces dijeron. Algo así, una feria. De ahí. Sí, ¿viste cómo es el consumismo que llega hasta la iglesia? Entonces dijeron, los que vieron que esto va a ser un negocio en todo el mundo, los PPs del Papa, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Dijeron, bueno, ahora acá en la Argentina van a empezar a vender los zapatitos de Néstor Iván por todos lados. Sí. Pero no pueden. Porque como son brasileros y están el moreno dijo, no, se va a tomar la mierda. El forúnculo nuestro dijo, acá no entra, acá. Me importa tres acá carajos no que sea de papa, acá no acá. Se regala nada. Una mierda. A la mierda, métanse. Y después que bueno. ¿Cuáles fueron las palabras que el Papa le robó a él? Claro, el Papa ante 3 millones de mundo. Porque no era público, de argentinos. Eran argentinos, eran bolivianos, sí, eran brasileños, eran de todos lados. Yo digo, todo le festejan al Papa, ¿viste? Sí, sí. Porque yo me acuerdo, esto aparte, ¿no? Porque dijo, la próxima vez que vamos a hacer... Me está saliendo medio Juan Pablo, ¿no? Pero que vamos a hacer la próxima encuentro de la juventud va a ser en Cracovia. Y todo... ¡Ah! Y yo me cagaba en ese caso, digo... Pero tanta gente en Polonia, en Cracovia. ¡Vamos a Cracovia! ¡Vamos a Cracovia! ¡Cracovia! Ya deben estar juntando la alcancía para ir a Cracovia. Deben, es más, se enteraron que hay un lugar que se llama Cracovia y están googleando como loco. Viste que alguien que investiga, porque viste que en Google dice, viste, vos buscas, lo más buscado en Google. Cracovia. Cracovia. Vos sabés que, bueno, viste que estaban todos los medios de comunicación. Todos los era donde nació Karol Wojtyla, el Papa Juan Pablo. Ahí es. Sí, ya sé, pero bueno, habla como ruso, alemán, algo. En croata. Croata, sí, pero él no hablaba solamente croata, hablaba también otro idioma, sí, un dialecto. Sí, sí, sí. Papá. No sé, pero... Bueno, la cuestión es que estaban allá. Todos los medios de acá estaban mostrando cómo la juventud buena, la juventud que va a la iglesia. Le la juventud... daban mate a los brasileños, sí, los brasileños chupaban una cara de culo. Y decían, viste que decía, es un sacrificio, estamos durmiendo en escuelas, estamos durmiendo mal, pero estamos acá. Todas las chicas chetas de las escuelas religiosas bien allá. Claro. ¿Habrán ido acá de frontera? Mira, de la capilla de mi barrio no fue nadie. No. Yo digo, ¿habrán tenido colegios sexo? Privados caritos, ¿viste? ¿Habrán tenido sexo? ¿O en no la se playa, puede tener sexo? Playa, sí. Pero envuelto si con una bandera, ya fue. Sí. Pero se tiene sexo. Con la, mira, las pibas estaban muy. ¿Se habrán cuidado? Porque viste que no está permitido el forro. Y bueno. Ahora vienen todos embarazados. ¿Qué estamos? En agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo, todas tenemos 300.000 mujeres embarazadas. Y pero me entendés, es una bendición, porque fue mientras veían al Papa. Todos se llaman o Néstor. Néstor, Francisco, Jorge. Claro. Ya, bueno. Sí. Bueno, y le y las nenas, Cracovia. Claro. María dice, Cracovia. Y dicen que, bueno, las palabras. Ah. Cristina dice: ¿vieron cómo dijo el Papa? Lo dijo él. Hagan lío, sí. Hagan lío. Hay que tener cuidado, porque acá se traduce hagan quilombo y enseguida entran a prender fuego, rompe vidriera. Ahí ten cuidado. Ojo con eso. No digan, ahí estuvo errado. Sí. Hagan lío, no. Ahí hubiese dicho otra cosa. Bueno. Pero hagan lío. Andá a decir a la 12 de Boca, che, hagan lío. Vamos a hacer lío. Se prende fuego en la ciudad. Claro. Andá a hacer lío. ¿Qué más? Las inauguraciones de Cris y Mauri en campaña. Claro, porque Cristina empezó a inaugurar. O sea, la cuestión es así. Estamos en veda para la gente que está en el gobierno y hace campaña. O sea, la semana hace 2 semanas atrás tuvimos acá la visita de Cristina Fernández de Kirchner, que por otro lado, como le hemos dicho, ha producido una separación en Argentina, como es el spot después hablar, por favor. Bueno, la cuestión es que dimos mal la información el otro día, porque nosotros pensábamos que iba a inaugurar la calle. La avenida Roca. Inauguró la maternidad. La reinauguraron, la recontra requete y reinauguraron a una maternidad que se llama Estela de Carlotto, que todavía no pueden parir las mujeres ahí porque no tienen lugar donde parir. Y es más, es un lugar de baja complejidad. ¿Por qué? Porque no tienen unidad de terapia intensiva para neonatal. O sea, una barrabasada que todavía sigue sin funcionar. O sea, lo inauguraron y todavía sigue sin funcionar. Sí, pero más allá, o sea, no hay partos todavía ahí. En una maternidad que no hay partos. Hay controles para madres, nada más embarazadas. Pero no hay partos. Bueno. Más allá de eso, que yo produjo una división literal, ¿no? Una separación literal. ¿Por qué? Porque separaron al distrito en dos lugares, porque el acceso, para la gente que no conoce, hay donde viví, donde estamos, hay un acceso que es la ruta 23 y la ruta Avenida Roca, que es el Néstor Kirchner ahora, pero los accesos laterales, o sea, son desastre. Yo tardé una hora en volver a mi casa. Yo, ¿cuánto tardo? A mí me separaron literalmente minutos de mi mujer. Claro, ¿sí? Me dijeron para un lado y yo estaba para el otro. Era así. Bueno, sí, pero yo me tuve que ir. Por calle de tierra mandaban los colectivos. Te juro que pensamos se iban a la zanja. Pero más allá de eso, yo fui a caminar y no había nadie. No, no le crea público. No crea Canal 7 cuando que muestra mucha gente. No había un carajo de gente. No había más de una cuadra de gente en el acto de Cristina Fernández de Kirchner, porque yo estuve caminando por la vereda lateral donde estaba formado el escenario y yo me di cuenta así y la tenía 5 metros a Cristina. O sea, no había nadie. Y así como no había nadie, tampoco había seguridad, porque así como yo me pues, si yo fuera un loquito. No lo soy. Bueno, ¿no? Pero un loco malo. Una piedra, un chasquibú. Pero te das cuenta, o sea, no hay seguridad tampoco. No. Bueno, que te enervaba, porque justo cuando pasé por ahí estaba hablando con Gildo y Fran desde Formosa, que dice, no, porque nosotros estamos creciendo. Ay, Gildo. Bueno. ¿Qué más? Bueno, entonces Macri inauguraron. Entonces empezó a inaugurar. Inauguró en Cañuelas una fábrica de lavarropas, reinauguró un ingeniero en Salta, en Jujuy, y después una represa, un gasoducto en Salta. Sí. Y ella dijo, no, yo no inauguré, inauguro, se pisó sola, sí, en la otra vuelta que estuvo con Macri en la Bolsa de Comercio. Ajá. Y dijo, yo inauguro, no inauguro, pues está prohibido, acompaño, ojo. Pero lleva Isaurralde al lado. Pero más allá de eso, todos le empezaron a pegar, ay, porque Cristina, pero no hablan que Macri también está inaugurando, porque inauguró el corredor este de la 9 de julio, cuando se llama el Metrobús. Inauguró 2 estaciones de subte, que se armó un quilombo con las estaciones de subte con los metro delegados, que ahora se dan cuenta que el subte no anda. Ahora cada 2x3, que es de Macri, paran los delegados. Pero más allá de eso. Pero todos están irrumpliendo esto, ¿no? Sí, violando la veda. Hay ya Margarita Stolbizer, Prat Guy y un montón de gente empezaron a decir, yo le voy a hacer una demanda a la Cristina. Entonces, un amparo. Entonces, ¿qué pasa? Un juez. ¿Cómo se llama el juez? Lelo. No. La tiene toda a favor. No, por eso. El Lelo. Así que bueno, no sé. Es Argentina. Ay, bueno, Dios mío. ¿Qué más? Tulio defendió las inauguraciones de Cristina y los afiches. Tulio. ¿Quién es Tulio? ¿Quién es Tulio? Es el director de el tema de claro. Tulio es mío, no es tuyo. Bueno, la cuestión, Tulio es el que maneja las elecciones, el director electoral vendría a ser. Sí. Dijo, no está mal que inaugure, porque son obras privadas. Tulio. ¿Y los afiches? Y se supo, y dijo que los afiches no, tampoco no tienen nada que ver. No, porque no es de privados, no es de campaña. Bueno. O sea. Pero está la cara de Isaurralde. ¿Sabes qué? Isaurralde es como Carna. Pobrecita, realmente. No, es como, ella estaba encaprichada que quería tener un muñeco tamaño natural. Ella quería, viste que ella como quiere todo, ella quería tener un robot. Es el hijo que nunca tuvo. Entonces, claro, el perro. Claro. ¿No? Porque entonces, Maxi, convengamos Máximo. Pobre. Máximo es para esconderlo. Entonces dijo, vamos con este. Claro, pues pobre pibe. Pero fíjate, ¿no? Se ve más pena Isaurralde. A Isaurralde, ¿sabes qué? Él realmente desea perder. Isaurralde. Sí, está feliz en su municipalidad. Da pena porque él quiere dar pena. Porque está haciendo, no sé, porque él tuvo cáncer. y que se curó y que Cristina lo llamaba y le preguntaba siempre cómo estaba cada vez que lo ve. Y más vale, ¿quién no le va a preguntar cómo está? Sí. Vos sabés que... Wow. Y aparte ahora todo el tiempo estás bien. Está bien, está. Porque no te me vas a morir ahora. Bueno, ¿qué más? El papelón de Mauri en Río Cuarto. Claro, fue Mauricio Macri allá de Pollera de la Sota en Río Cuarto. Y un periodista, como puede ser cualquiera uno de nosotros. O, ¿no? O hasta uno que, por ejemplo, para decir Tono Báez, por ejemplo, que no tiene todas las luces. Que si no le escriben las preguntas, no sabe qué preguntar, no sabe repreguntar. Bueno, saludos a Tono Báez. Un amigo, sí. Bueno, le hace una pregunta. Dice, ¿cómo ve el gobierno? No, porque este gobierno, que estamos sumidos en la miseria, el campo está mal, bla, bla, bla. Y empieza, y el periodista, ojo, también periodista, que tenía un sesgo más, ¿no? Kirchnerista que otros, le dice, pero ¿qué? Sí, Kirchnerista, porque vos seguramente, si vos lo hubieses tenido al lado, le hubieses preguntado lo mismo. Sí, sí, sí, o sea, pero bueno. No. Le dice, pero acá el campo salió, está bien, hay mucha gente que cambió las camionetas. Y Macri no supo qué responder. No, era terrible. Los cri, cri, cri, que era si terrible. Si hay una persona que se perfila para ser presidente en 2015, que venga. Claro. Al final ya lo confirmó. No, hay que ver, porque en veces no. Pero no que creo. Venga un periodista común y corriente. No, y periodista, lo dije sin palabras. Periodista al fin. Sí, pero no estamos hablando de un Lanata, de un Longobardi. A mí me pareció, lo poquito que vi de la nota, me pareció el tipo muy correcto. Una pregunta común y corriente. Pero ¿qué pasaba? ¿Sabes por qué? Macri se quería matar porque el tipo... ¿Me entendés? Claro. Dale. O sea, era como que lo pinchaba. Cintia era, García. El tipo estaba re feliz porque, a ver, tenía Macri, tenía un personaje importante de la política. Claro. Fue a Río Cuarto. ¿Me entendés? Nada. Claro. Y ¿sabés qué? A ver, el tipo nunca pensó que iba a tener a Macri. Y dijo, si no aprovecho ahora. Ya está. Y dale. Dicen que este muchacho ahora ya tiene su programa en Canal 7. En cualquier momento. Pero bueno, si es su oportunidad para estar mejor. A ver, ¿qué? Se lo ponen a Macri acá. Lo hacemos añico. Seguro. Y después nos dice, che, venga a la 678. ¿Cuánto hay? Vamos a trabajar con la señora. Yo le dije que este año estaba altamente corruptible. Todavía estamos abiertos, ¿eh? Sí, este año. Por eso, traigan. ¿A quién tenemos que liquidar así? Preguntas, ¿eh? ¿Qué más? Sí, que me importa. Yo soy totalmente corrupta. Bueno, debate por las PASO. No, por las PASO. Ah, sí, por las PASO. Pará, porque tengo acá borrado. Lilita. Lilita se peleó hasta con la sombra. No dejó hablar a Pino. Y le dio para que tenga a los demás precandidatos de UNEN. Y tenemos, bueno, un audio que la verdad está... Pero este Lilita, audio que vamos a escuchar ahora... Fue el precursor de lo que sucedió esta semana. Porque estuvo en un reportaje junto a Pino Solanas, que no lo dejó. Mirá que no hay que dejar. ¡Cállate, le decía! Hay que no, de, hay, no hay que. O sea, para que callen a Pino Solanas. Pero hasta creo que en un par de veces lo tocó. ¡Cállate! Vamos a escuchar el audio. Sigo a caballo. Gracias por el homenaje a todos los boxeadores campeones del mundo. No me bajé los brazos, pendejo. ¡Vamos todavía! Yo a Alfonso quería darle lugar para que esté con la donda. Ahora, con los radicales me costaba mucho porque me habían traicionado mucho. A mí Alfonso jamás me firmó una denuncia por corrupción. Yo a Terraño, que lo conozco de años como diputado, senador, jefe... Nunca lo vi firmar una denuncia. Somos amigos, lo respeto. Pero nunca firmaron. Porque no basta ser honesto, hay que tener coraje para enfrentarse a este poder. Este chico que es candidato conterráneo, listo, es el autor de la 125. ¿Sabe lo que me cuesta a mí que participe cuando soy una defensora absoluta del campo? Yo creo que hay que sacrificarse para esta construcción. Pero con memoria, ¿eh? Ahí escuchábamos a Lilita que le dio para que tenga y guarden a Prat Guy, a Donda, a Gilavedra, a Terraño, a Lustó. Le dio a estaba todo. ¡Estaba como loca! Ahora sigo. ¿La obligaron a Lilita a hacer eso? Nah, ella ya está jugando. O sea, ¿la obligaron a participar en el UNEN? Digo, ¿no? Está bien, me podrás decir que es una política donde si no haces ruido en la política no sos nadie, eso es una realidad. Si no haces ruido no sos nadie. Ahora digo, ¿era necesario ese nivel? O sea, mostrar eso con alguien que después, o sea, en estas PASO, estas primarias abiertas y simultáneas obligatorias, que es una paparruchada para muchos y para otros. Porque convengamos que quien propuso esto fue en el 2009 el gobierno con el conjunto, ¿no?, de lo que fue la oposición, que llamó al diálogo para poder hacer una nueva ley electoral, y este el tema de las primarias abiertas simultáneas obligatorias era algo que proponía el Frente para la Victoria en su momento, que era una cuestión para que sea más amplio el espectro y que puedan elegir y que lleguen a las elecciones generales la gente que realmente tiene chances, etcétera, etcétera. No hay internas en el propio partido que promulgó esa ley, que es el Frente para la Victoria, porque acá Insaurralde fue metido a dedo por Cristina, y los únicos partidos que están haciendo en algunos distritos y en otros no es el Frente Cívico y Social, el UNEN en Capital, y en las provincias, en las listas distritales, ¿no?, el Frente Cívico y Social, y en el mamarracho de Rodríguez A, que tiene más listas que candidatos. No me lo critiques a Rodríguez A. Bueno, que tuvo una baja muy fuerte, que esto va a dar vuelta a la taba. De ir a San Luis, no, esto para da vuelta a la taba porque Massa, que perdió. Massa. ¿Qué le pasa a Massa? ¿Qué le pasa a Massa? Massa, le dijeron, habla, date a conocer, porque vos tenés buena. Empezá a dar pelea. ¿Para qué? ¿Para qué habló? ¿Para qué hablaste, Massa? ¿Para qué hablaste, Massa? Porque bajó, se achicó la brecha entre lo que es, las encuestas que manejan, o sea, no hay una encuesta que sea. Porque viene fiable. Bien dentro de todo. Claro, viene bien. Venía, o bien, sea, pero bueno, habló y la acabó. Y en Insaurralde, que lo llevan para todos lados. Y Insaurralde no habla. ¿Viste que? ¿Viste que dice que el silencio y un gesto pueden decir más que mil palabras? ¿Te das cuenta? Insaurralde con él. Cuidado así. ¿Viste? Porque Insaurralde es como el perrito ese que tienen los autos. Sí. Así. O como el gatito. Claro. ¿Viste el de la? Sí. Bueno, no hace no, nada. No. El gatito es ella, pero es el nombre. Callate. Gracias, bueno, la cuestión es que se armó un tole-tole con esto, ¿viste? Entonces, ¿qué pasa? El miércoles hubo un debate en A Dos Voces. El debate se dio en la interna que va a dar el UNEN en Capital Federal, donde estaban Carrió, Terraño, estaban Gil Lavedra, Prat Gay. Y Lilita era una... que le iban a domesticar. Claro. Pero estaba como loca. No, Prat Gay agarró y dijo, yo, Lilita no a me Prat habla. Gai y él salía los dientes. Yo soy el presidente del bloque de donde está Lilita, porque fueron juntos, y ahora dice, y ella no me habla a mí. Y más allá de eso, el viejo Gil Lavedra dijo, yo la voy a domesticar. A lo estaba que estalló como una loco. Pensaba que tenía ganas él de darle un correctivo, decir, callate, mocosa de mierda. Claro, y la lo que otra, pasa es atrás un poquito. Estaba rebelde. Estaba rebelde. ¿Sabes que faltaba que se haga un tatuaje en cambio? Estaba como loca, decía, ¿cómo no quiero hablar? ¡Callate! Ay, no, si lo único que falta es que te tenga que escuchar a vos. Estaba como loca. Para mí que está viendo mucho aliados. No estaba cómoda, porque ella tendría que haber estado tirada, recostada así, en media de costado, loco, con una cerveza. No, pero estaba como loca. Estaba como loca porque decía, ¡ay, cállate! Ahora lo tengo que escuchar a este. No te escucho, soy pescado. Ilustó. Ilustó. La cara de Lustó. Le da vergüenza, ¿viste? Lustó dice, tenía ¿para qué carajo me metió? Que hizo una boleta que habla. Sí, porque ahora vos vas con tu smartphone y le pasás por arriba de la boleta de Lustó y te da, por ejemplo, lo pones a Lustó. Lustó hizo la 125, estuvo con el gobierno, pero ahora se arrepintió. Debe decir eso, no sé cómo decir. Sí. Después lo pones a Terraño. se quedó sin pila. Ya. Y después ponía, bueno, y así. Claro. No. Pero realmente no, fue muy, muy cómico. Muy cómico. La verdad, Lilita rompió con todos los protocolos. Y ganó. Va a ganar Lilita. Dicen que en Capital, ahora vamos a dar, ¿no? Dicen que Capital estaría primera. Lilita Carrió en candidatas, o sea, en diputados, ¿no? Lilita Carrió, después vendría Michetti. No, perdón, Lilita Carrió. Después vendría, según lo que dicen las encuestas manejadas por... la gente de que nos animamos, ¿no? Pero dice, vendría Michetti, después Cavalier. Y después vendría Berman. Y a senadores. ¿Pitrola? No, Pitrola en provincia. Y en senadores, en capital, iría primero Michetti. Sí. Segundo iría Filmus. y tercero Pino. Pues dice que hay mucho corte. Dice que la gente que elige a Michetti, que elige a Michetti, elige a Carrió. Realmente Filmus se merece. Realmente Filmus se merece alguna vez. No, y Filmus se merece que se vaya. No, bueno, sabré, pero esta, porfa, sí. No. Por eso, se va Filmus y viene Insaurralde. Fíjate. Y acá en la provincia, bueno, o sea, chico, la brecha. Siempre hay Filmus, la verdad, pero, hay que decir lo que es. La verdad... Bueno, pero ahora lo que pasa es que hay muchos spots que usted, por suerte, va a dejar de escucharlos por unos días la semana que viene. Y tenemos un resumen de todos los... ¿A partir de qué día? Y a partir del viernes ya no se puede. El viernes ya nomás. Así que acá tenemos un menaje a trois de todos los spots que hay. Sí. Bueno. Pero ahí tenemos el audio. Ah, ¿lo vamos a poner? Dale. Los argentinos llevamos siglos de peleas, desencuentros y violencia. Es hora de que esa misma historia nos una. Yo pido al pueblo que me escuche en lo que voy a decirle. Heredamos del pasado un vendaval de conflictos y enfrentamientos. Una historia larga de luchas, tropiezos y esperanzas. ¿Cómo puede explicarse que en un país que está todo por hacerse, la intolerancia desmedida no ayuda a construir, abre las grietas para que penetren quienes quieren aprovecharlo? Frente a ese problema, la Argentina puede resolverlo de una sola manera. Necesitamos la fuerza de cohesión para formar el alma nacional. Menos rígida y más solidaria. Sin distinciones partidarias. No se realizará el país sino sobre las bases de la unión de los argentinos. Soy un tipo privilegiado. Nunca me faltó nada. Estudié, me preparé, me fue bien. Pero no hay que terrorizarse, solamente hay que tenerle temor a Dios. Y a mí, en todo caso, también un poquito. ¿Cómo decís? Solamente hay que tenerle temor a Dios. Y a mí, en todo caso, también un poquito. A la vez, Tina Amargo, ¡aguante Arche! ¡Arche, no existís! ¡No existís, Arche! ¡Esto es Tina, papá! ¡No existís, Arche! ¡Esa es Tina! ¡Tina! ¡Vamos, Arche! Revolución ferroviaria, pero mantienen el modelo menemista de transporte para terminar con los negociados y viajar seguros. Vamos a recuperar el tren con control social. Juntos podemos. Estoy agradecido. Siento una gran responsabilidad. Una obligación profunda. Trabajar para que vivas mejor. Alfonso Cracay, Victoria Donda, senadores nacionales por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Juntos unen. Lista 502A. A mí Alfonso jamás me firmó una denuncia por corrupción. Margarita Stolbizer, Ricardo Alfonsín, diputados nacionales, Frente Progresista Cívico Social. Juntos podemos. Abrí la mitad. Marchetti, senadora por la Ciudad de Buenos Aires. Sergio Bergman, diputado por la Ciudad de Buenos Aires. Lista A, amarilla 503. Juntos podemos. En Buenos Aires, Marta Maffei, Juan Carlos Alderete, Guillermo Paganini, diputados nacionales. Juntos podemos. Lista 1, 505. Bien, ahí escuchábamos un poco los spots y algo que yo digo, estos 12 minutos, esos 12 segundos que hay en radio y casi 40 y pico de segundos que hay en la televisión, no sirven para un carajo, sinceramente. ¿Qué quiere que te diga? No hay propuesta. Ahí veíamos, al principio escuchábamos a Perón, a Evita, a Balbina, a Ilia, y vos decías... Eso eran discursos, había sangre. Había sangre, ahora, que trataban de meter la idea. Claro, ¿qué sé yo? Alfonsín mismo. Que... Alfonsín mismo. Bueno, pero allá... Alfonsín, escúchame, era bueno, tu macho. O sea, era la democracia. Pero bueno, a lo que voy es esto. Y ahora con esta cosa de que... vamos. Y ahora, llego, son hay, todos... ahora son todos guiados por un... ¿Cómo se llama estos de...? Son todos místicos, sí, ahora. No, más allá falta de que estén flotando en el aire así, viste, meditando. Pero viste que tienen todos publicistas. Ahora sigo, los publicistas, sí, no se podrían haber puesto de acuerdo y decir, bueno, yo voy a jugar por tal, vos vas a jugar por tal, pero unámonos y vemos cuál es el eslogan de cada uno. Pero vos fíjate. Algo más agresivo, o sea, cuando me refiero a algo poder, más agresivo, sí, no algo más, violento, algo más... Más power. A ver. Bueno, pero más allá de eso, está UNEN, que tiene las listas juntos. El eslogan del PRO es Juntos Podemos. El eslogan de Vilma Ripoll con Lozano es Juntos Podemos. Todos juntos podemos. Pará, o sea, no se puso. Pero es una vergüenza. Todos con el Juntos Podemos. Todos los partidos se llegan a ese eslogan. O sea, antes el eslogan era. Encima ahora también, con el tema de las listas, ¿no? No hay listas. ¿Dónde está la vieja 2? ¿Dónde está la vieja 3? ¿Dónde están las listas esas? Ahora son 500 tanto porque son todas agrupaciones, un menjunje todo. Claro. Y hay tantas listas. O sea, vos, por ejemplo, la lista de Cristina, que es. Lista 503 celeste y blanca K. No, lista. No, 503, lista 2 celeste y blanca caca. O sea, y así un montón y un sinfín de sublemas, ¿no? Que es una paparruchada. Pero bueno, vamos a seguir analizando ahora porque están golpeando la puerta que quieren entrar. Después de estos avisos publicitarios. Vamos a seguir con la gente que está queriendo entrar, analizando más y más y más las elecciones PASO. Estás escuchando frecuenciaweb.com. Marisa Villegas y Néstor Benítez son mediocres. Sábados, 19 horas. Aquí por frecuenciaweb.com. Pase soy yo. Repite, lunes, 19 horas. Radio Barcelona presenta ¿Cómo te diré? ¿Cómo se lo digo? Una guía indispensable para responder las preguntas más difíciles de tus hijos. ¿Cómo se lo digo? 24 capítulos llenos de tips ágiles y amenos para abordar los temas más complejos de conversar con los chicos. ¿Cómo se lo digo? Sexo, amor, corrupción, drogas, marginalidad, miseria, hambre, violencia, Dios y pedofilia, entre otros grandes interrogantes de la humanidad. Mamá, ¿vos sos gato? ¿Qué es el sexo anal? ¿Qué fabrica papá en el laboratorio que hizo en el garage? ¿Por qué mi abuelo militar no puede salir nunca de su casa? ¿Cómo hice para comprarme 24 casas en Punta del Este si tengo apenas 7 años? Y muchos más. ¿Cómo se lo digo? Cada semana en el kiosco amigo. A solo 80 pesos. Los lunes a las 21 horas. Aquí por frecuenciaweb.com. llegó el invierno. En frecuenciaweb.com. Bésame, bésame mucho. El saber de noto. Como si fuera esta noche la última vez. Nos introduce en el mundo de la música que siempre quisiste volver a escuchar. Bésame, bésame mucho. Los miércoles a las 19. Tengo miedo tenerte y perderte después. Aquí por frecuenciaweb.com. Bésame, bésame mucho. Repite, domingo 19 horas. Sargento Cabral, 1210, primer piso, departamento 6, San Miguel. 15-3656-0570. El gatito Coco nos propone una noche de salsa. Besito pa' ti, mi nena, besito pa' ti. Amigo. Besito de coco, negra, canela y ali. Yo tengo un coco poquito para con pollito. 19 horas. Sabroso, aquí, por frecuenciaweb.com. Besito pa' ti. Johnny W.W., Miguel Torino y Arrabas nos da su copa derramada. Viernes, 21 horas. Aquí. Una copa derramada. Aquí, por frecuenciaweb.com. Repite, sábado, 21 horas. Seguimos en Mediocre la hora, señor locutor. 11 de la mañana, 22 minutos. No me dejaban entrar. Hola, Elsa, ¿cómo Hola, le va? Hola, Elsa, buen día. No, yo estoy indignadísima. Ay, gracias. Ven. Ay, indignadísima. No, indignadísimo estábamos nosotros. ¿Con sí. qué? Con su mascota. ¿Con? ¿Eh? ¿Con Coquita? Ah, ¿a dónde está el gato para, roñoso para. Ese? ¿Ahora que Coquita es su mascota, Elsa? No, no, es un compañero de ruta. Compañero de cama. El otro día dijo que era compañero sí, de cama. Sí, estamos, dormimos juntos. Ah. ¿Le calienta los piecitos? Sí, bueno, ¿sabes qué calentino que es el gato? ¿Dónde está? ¿Dónde está el gatito está Coco? Coco? Porque vos fíjate, no hicimos el programa el sábado pasado. ¿Y nos encontramos? A mí no fue capaz de llamarme. No, a mí tampoco. No me llamó. Yo no, ¿sabés cómo necesitaba bien. Que venga a calentarme los pies a mí? Está bien. No, está muy bien, Coquito. Va a venir en lo próximo. Está estacionando afuera. ¿Estacionando? Sí, sí, sí, porque se compró una 4x4. ¿Cómo? ¿Cómo anda, Equi? ¡Hola! Está indignado. ¿Qué le está... pasa? Es más cerca el micrófono, pero no se lo escucha. ¿Cómo? Échenos una bendición. Echame un rezo, Benedito, porque estoy muy mal. Ay, ¿qué me va a hacer? ¿Mi imposición de manos? ¡Gorro de hierro! ¡Qué! Benedito se le está escuchando, ¿eh? Se le está entendiendo. Y claro, no tenemos el traductor acá. Sí. Perdón. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Apa. Pará, ¿qué hace? ¿Qué tira la llave allá? Mira lo que nos hace. Bonita llave. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, Coco? Mira, con la cola, mole. Buenas tardes, mi público hermoso. Coco, a ver, yo estoy muy indignado. Qué llaverito, con usted, ¿eh? Qué llaverito. Pará, vamos, putos. ¡Eh! Para, ¿qué dice la marca? Esta es una marca que es importante. Pero ese es un. ¿Qué? Coso, un. Pará. Esta, una, no, ¿qué dice? ¿Esta no es una Hilux? No, Hilux no, una Hammer es. Pero esta no se puede entrar una Hammer al país, yo es importada. Hacer, yo lo puedo hacer. Pero Coco. La Hammer es, te mandan en cana si tenés una Hammer. Pero es usada. Ah, usada. Sí. ¿Y él ya hizo la transferencia? Sí, la hice. ¿Dónde? A ver, para, yo voy a ver. ¿En qué, para, registro, para. ¿En qué registro hizo la transferencia? En Luján. En Luján. Pará, no tiene patente, loco. No, se le cayó. Ah, se le cayó la patente. Se le cayó. Pero, no, a ver, en Luján. ¿Qué hace una Hammer acá? No, vamos, pero aparte cara. En Luján. ¿Qué andaba haciendo por Luján, Coco? No, tengo un amigo que tuvimos un negocio. ¿Eh? No será el negocio. En Luján vive de Narváez. ¿Usted qué quiere? A ver, ¿qué dijo Benedicto? Porque está desesperado por hablar. No. X, quédate. Se parece a Lilita, ¿no? Que callate, falta que. Basta, X, basta. ¿Qué pasa? No. Pero está desesperado por hablar. Basta, no. ¿Por qué? No lo amordaces. No. Callate, quédate. Coquito. Vamos a blanquear las cosas porque acá. ¿Cómo? A ver, ¿cómo conseguiste la Hammer? Es importada y no se puede. Bueno, a ver, yo tengo mis contactos. ¿Y? Y como tengo contactos en todos lados, sí. Puedo ingresar lo que quiero. Igualmente, esta Hammer, que es modelos 2013. Pero es de este año. Pero es segunda mano ya. ¿Segunda mano? Yo ya la compré importada, ¿entendés? ¿Y por qué habla como cheto, Coco? Porque soy así. Pero. No. A ver, yo le voy a decir la verdad. Perdone, pero yo, discúlpenme, pero me debo a mi público y yo soy honesta. Bueno, a ver. Coquito vendió. ¿Eh? ¿Qué vendió? Vendió el spot Estamos Hartos. ¡No! A de Narváez. Y ahí de Narváez por una camioneta se lo compró. Por una camioneta, Coco, ¿cómo? Algo que nosotros estuvimos pensando meses. ¿Sabés lo que nos costó hacer el ESCO? ¿Y cómo? ¿De Narváez que nos robó el Estamos Hartos? No, robó. ¿Y vos nos robaste, Coco? Ahí lo tiene Dani porque lo pasa siempre. Pone el robo de Narváez. ¡No! A ver. Ay, se le perdió. Y sí, se nos perdió. Sí. ¿Cómo? Ahí está, a ver. Escuchen. Harto de que nos mientan con la inflación, con los precios. De que nos roben, nos maten la casa, el auto, la cartera, el celular, todo. Harto, recontra harto de las propagandas en los entretiempos del fútbol. Harto de tanto abuso de poder. Harta de ellas. Harto de vivir en un país difícil. Harto de que nos mientan en la cara, que nos tratan como tontos. Porque ellos se crean. Que la justicia es ella. Ahora inventan un opositor que siempre trabajó con ellos. Él es ella. Hartos de que el campo siga perdiendo oportunidades. Hartos de ir para atrás. 10 años más así. Me harté. Me harté. Nos hartó. Me harto. Hasta acá llegó. Hasta acá llegaron. ¡Harto! ¡Harta! ¡Harto! ¡Harto! ¡Harta! ¡Harto! Hartos. Francisco de Narváez. Omar Plaín. Claudia Rucci. Diputados nacionales, unidos por la libertad y el trabajo. Hartos de cantar. ¡Ay! ¡Ay, hijo de puta! ¡Me salió! ¡Casi me trago el micro! ¡Vení acá, Coco! ¡Vení acá! Vení acá, vení acá que te ahorco, gato de mierda. Vení para acá, vení ahí para está, acá. Ahí está, Benedicto vení está diciendo que eso. ¡No te quería. Puedo creer! Yo cuando lo escuché... El otro día mi marido me insultó y me dijo que era de normalista. ¿Viste? Que tiene razón. Pero Coco nos vendió nuestras no. voces también. ¡Y la mía! Belsa, pero vos estás apoyando el traste en la Hammer. Bueno, no. ¿Qué? No, no, no, no, no, no, no. Esto... ¡Juez! ¡Juez! Tenemos la prueba que esto es estamos haciendo desde el 2010 que lo tenemos es nosotros. ¡Es nuestro! No, que... no, no, no. No, no, pará. Mi voz en la publicidad de Nadal no me gustó. ¡Ay, Dios! ¡Qué no, coco de mierda! ¡Qué robo asqueroso! No, no, no, no. ¿Coco? Mira, qué gato hijo de su madre, mira cómo se escapó. Mira cómo lustra la Hammer. Mirá, le está pasando Glenn a la Hammer, qué hijo de su madre. Ojalá. ¡No! Oh, ese por es favor, la verdad. ¿Cómo nos robaron? Fuera ¿cómo de joda. Nos robaron? ¿Cómo nos robaron? ¿En serio? ¿Le estamos hartos? ¿Nos robaron? No, no, no, no, no. Yo quiero este, por favor, este spot robado, quiero que lo publiques en Facebook, porque yo esto se va a saber. No, no, no. Este spot, por favor, subilo sí, solito. Yo lo voy a difamar a este colorado teñido asqueroso. No, digas así. Y el gato este, mira, que yo no lo agarre el gato ese, mira. Mira cómo se. Benedicto, pobre, usted está re mal, ¿no? ¿Usted sabía de esto? No, y aparte también está mal, pobrecito, por encima de. Pero ¿y vos esa que te hace la perritos. Correctita? No, digo. ¿Se hace esa usted? ¡Esa! No, a ver. Ahora te sentís culpable. No, estoy mal porque yo soy parte de este. Soy víctima. ¿De qué? Víctima de estas elecciones PASO. ¿De qué? No. Si usted no va con Massa en. ¿Eh? No, no, no. Porque no. Aldo se puso muy izquierdoso. ¿Eh? No, no, no. ¿Pero no. qué? Esto se va yo voy a con, saber. Hay una cosa. Así como fue en el 2011 el milagro para Altamira, sí. Yo voy a hacer el milagro en Gente en Acción. ¿Eh? Ah, no. No. Hay un partido en Capital que es re derechoso, casi nazi. Que habla por el orden, habla por la seguridad, habla por la paparruchada. Que... Por favor. No, no, esto no se puede, no se puede creer esto. No, no se puede no, creer. No. Fue tremendo, esto. Fue tremendo. La verdad. La no, verdad cuando lo escuché por primera vez. Yo cuando lo escuché. Al original, ¿no? A este que fue. Pero al original. Fue, uno. Estamos hartos. Recontra hartos. Ese recontra harto. Mi hija me dijo, yo no lo había escuchado. Y me dice mi hija, mamá, me dice, de la nueva este rol, recontra harto. ¿Qué? Le digo, ¿el de qué? Yo estaba con la mamá. Con la no había. No lo podía creer. No, no, no, no. La gastada pero... que me comí, pero no pensé. Y ahora que está hecho así. No. El gato, es juro que este gato coco asqueroso lo agarro, lo mato. Pronto que no, nos va a vender. No, no. El gran circo. No, no. Ese estaría para. Ese se lo regalo, sí, ese se lo regalo. Porque es para todos. Es muy nuestro, no puede ser. Es más, yo recuerdo cuando usted me invitó a hacer la radio, me dijo, no, tenemos un blog donde damos las noticias, después tenemos una parte del Estamos Hartos. Y yo decía, ¿de qué se trata? No, le Estamos Hartos. Me invitó un día a la radio. A regrabarlo, porque trabajo con la anterior. Claro, me dice, vamos a grabar con tu voz, la mía. O sea. Horas de producción. Bueno, no tantas. Yo ese día me hice garga. Cortar, con miel, ese cortar, trabajo de cortar, pegar, hacer los secos, poner énfasis. Yo me acuerdo, Miguel, yo también. Miguel Ángel Costa, ¿cómo me corregía? Me decía, no, ponelo más sensual, claro. Ponelo más esto. Sí. Todo no. Mi talento para de Narváez. Para de Narváez. ¿Y usted qué habla? Pero yo también estoy perjudicada. Y para y Ferraro, para... que es otra cosa. ¿Qué? ¿Eh? ¡Claro! ¿Qué pasó? Claro, porque Ferraro también está con él. ¿Y qué llamé? ¿Ves? Sí. Abuso de confianza. ¿Es? Yo le dije que también. Cuando lo trajimos. Cuando acá le dije, se hizo que te un Photoshop. Con la foto. Le hicieron, hace más viejo la foto. Le hicieron Photoshop. Se hizo un peeling en la cara. No, no, no. Esto, por Dios, lo voy a que te recontra divulgar. ¡Chorros! Bien. Pero recontra hartos es mío. Bueno, estuvo ahí la cuestión y hubo muchas cosas más. Y tenemos... Aunque, perdón, si hay un... No te digo una Hammer, pero... Claro, por lo menos un mil. ¿Cuál no, es la dirección 2003. De la radio? ¿Eh? ¿Cuál es la dirección de acá? La Equidad y Ruta 23. La Equidad y Ruta 23. Equidad. Y honestidad y justicia. Y Ruta 23, FM. Ciudad de Trujillo. Ciudad 105.9. Los sábados de 10 a 12. Ferraro. Claro. Mirá, ¿eh? ¡Ay, Dios! ¿Vos sabés? Ay, vos no sabés qué mal que estuve porque yo te tenía. Yo no te llamé por teléfono, nena, porque me daba vergüenza. Y sí, la verdad que sí. Sí, la verdad, pero aparte. No, vergüenza porque estás... no puede ser que estés a esta altura del partido, con 40. Y... ¿Eh? ¿40 qué? Grados de fiebre. ¿Eh? Esta es con el hígado en la mano. Eso, sí. Eso es por la bebida. ¿Esa? ¿Eh? Disculpen que sea muy... ¿Estamos y al aire? Te juro que sabés que no puedo tomar la caña con ruda. Yo quería tomar la caña con ruda. ¿Ves? ¿Te das primero cuenta? Si ya te hace falta tomar a la mañana, eso es un problema, nena. ¿Qué? ¿A la mañana se toma? Alcohólicos Anónimos. Yo te voy a llevar a una iglesia. ¿Esa? ¿No? Eso es... Bueno, la verdad que no sé cómo remar esto. Bueno, ya. Para remar ay, o mal, hundirnos... Mal. O... ¡Ay! ¿Viste lo que hizo la esta? ¿Qué le pasa, eh? ¿Comió por 3 pesos? Sí, hay veces que yo no sé si el gobierno toma medidas para burlarse más de nosotros, para que le tomemos más odio que... Pero Cristina Fernández de Kirchner esta semana comió por 3 pesos eso en el feo. Comedor de en la Casa de Gobierno. La investidura presidencial, pero es una pelotuda. Tres así pesos nomás. Un pollo a la plancha con una salsa naranja, con ensalada, guarnición y un agua mineral. Yo ni comiendo zapallo hervido gasté 3 pesos. ¿Viste? Yo le dije a Eulogia, cociname por 3 pesos. ¿Y qué le hizo? Le pegué. ¿Qué le hizo? Nada. Un plato con... Me trajo una media luna. Claro. Claro. Sí. No, pero y el menú que estuvo al otro día fue... carré de cerdo con una salsa de champiñón, con guarnición, agua mineral, postre, también 3 pesos. Vamos todos a comer a la Casa de Gobierno. La verdad. No, a veces te da. Claro, bronca, carré de cerdo, o sea, con champiñón y le den al chupado las patas máximo. La pata de cerdo con los hongos de los pies. Y hablando de cosas que no tienen razón de ser, se inauguró la radio de Moreno, allá en el Mercado Central. ¿Así? O sea, la semana pasada también, la anterior, ¿cómo se llama? La Nata dio a conocer un informe con respecto a que debido... tenía su hijo que le había puesto una radio también, la vieja KSK que era de Kosciuszko, la compró el hijo de Devido y puso una radio, que no tiene tanto la de Devido como la de Moreno no tiene propaganda. ¿Cómo se sustenta? No sé. Y es más, las dos están, son ilegales. Y el AFCA y venta de camisetas. Claro. A la revera, bicho y gorra. Revera y bicha. Ay, ya lo entendí. Mirá, el sabor, mirá, estoy ofendidísima. Y el gato sigue lustrando la camiseta. Te nos juro, mira voy a y nos menea. Mira, me hace fácil. Pero se olvidó la llave. Acá. De la llave ya se la prendo fuego. No, vamos a rayarle el coso. Pero mirá que es corrupto el gato este. Bien. Pero no pensé que se iba a meter con nuestra... Vos sabés que hablando de gente que... El otro día escuché un spot... ¿Con personajes que se dan vuelta? Claro. Sí. Un spot que me hizo recordar tanto otro spot, como que caí en un... así en la nebulosa y en el túnel del tiempo, y escuché el spot de un tal Fernando Más, de la Masa. A ver si escuchamos. Hace un tiempo ya que los mismos que me elogiaban me quieren subir a la pelea. Dicen que soy aburrido. Me pegan de un lado y del otro. Si quieren pelear, vamos a pelear. Aburrido. Vamos a pelear contra la inseguridad, porque vos tenés miedo. Divertido que nos asalten y nos maten en las calles. Vamos a pelear contra la inflación para que te alcance la plata. Vamos a pelear contra los impuestos al trabajo. Vamos a pelear por una corte independiente y contra la reelección indefinida. Aburrido. ¿Es divertida la desigualdad de la justicia? Vamos a pelear por más asignación universal, por más inclusión jubilatoria y por más empleo. Será para quienes se divierten mientras hay desocupación. Vamos a pelear por los problemas que tiene nuestra gente. Porque sumar es abandonar las divisiones del pasado y empezar a pensar en el futuro. Y al que le aburra, que se vaya. Hasta luego. O sea, uno... Que agradezca que no está Tinelli en el aire. Porque si no... Massa empezó a hablar y cayó las encuestas. Massa empezó a hablar... Ojo, ahora se dio vuelta la tapa porque Amadeo salió de la interna de SA y apoya a Massa. Claro. Massa que es la renovación, porque es un frente renovador. Y lleva a todos los... Lo vuelvo a repetir. Massa es como el lifting de claro, esto. Pero, o sea, lleva toda la mugre, ¿eh? La Baña también está con él. O sea, claro. Si que la Baña estaba... No, la Baña dijo que iba a ir con Macri, que después sí. Al final no. Y como parece que Macri sacó lo apoya... Sacó el asado crudo, se fue. O sea, y se fue. Macri apoyó a Massa. Dentro de Massa, Giustosi, que es el segundo, dijo que no. Pero Massa no repudia. O sea, como que... No, también lo apoya... A ver, un limpio como lo es Barrio Nuevo apoya a Massa, Graciela Camaño, Dualde, lo nuevo de la política, Cariglino, acá en el distrito de Moreno, Acef, Contreras, Alagastino, toda la gente nueva, ¿eh? Rico en eso. ¡Ay, sí, por eso! Pero escúchame, no lo rico. ¿Cómo no lo va a votar? ¡No! ¿Y no? ¿Qué vas a votar ahora que andás con...? ¿Eh? Nada. Mirá, Elsa, no. Estoy mal. Escúchame, ¿qué pasó? Los creativos se quedaron sin creatividad y pero, por ende fue un efecto dominó hacia los políticos también, porque pero es más era como un disculpe. Pero a ¿no? ver, robale un discurso a Evita, ponele, robale un discurso a Perón, robale. ¿Qué quiere decirnos, Benedicto, por favor? ¿Benedicto? ¿Qué? ¿Qué dijo? A ver, disculpen. Me está poniendo nervioso este muchacho. Mirá, tenés que agarrar las llaves, ¿eh? No. Lo que está diciendo Benedicto es que Massa, en este spot, es como un pedo sin olor. ¿Cómo? Coco. Lo dice Benedicto, no lo digo yo. Coco, mire, por favor. ¿Vos está... querés las llaves? Váyase, Coco. No, disculpe. Vas a ir empujando la cara. Negocios son negocios. Pero era ¿vos nuestro. Lo registro, ¿vos no hablaste? ¿Lo registraste? Perdón, también está mi voz ahí, ¿eh? No. ¿Sí? ¿A dónde? Ahí dice, estamos a Rotor. Sí, no importa. ¿Viste? Yo también pero soy dueño. Pero recontrato es mío. Yo quiero mi porcentaje por eso. Así que dame una rueda. No. No te doy la llave. Tengo otra. Sí, la casa de Elsa. Así que anda, tomate el bondi y anda a buscarla. Gato asqueroso. No lo quiero sí, más. No. Anda, fuera de acá. Sácalo. Y Elsa, la verdad, usted también se puede ir de acá. No. Pero yo. ¿Qué? ¿Soy una perjudicada más? ¿Una damnificada? No, porque vos estás en camioneta. Nosotros venimos pero en bondi. Pero si me llevan, ¿qué voy a decir? ¡No! Bueno, que nos lleven a nosotros también. ¿No? Pero por eso solo nomás. Y bueno. Bueno, ¿vieron? Que por plata va a ir el mono. Yo nunca anduve en una en este caso, en esta ocasión, por plata va a ir el gato. Yo... Bueno. Bien, ¿algo más? Ya no la se acordó. ¿Qué sí. candidato habló? Claro. No al pedo tiene esa boca tan grande. Claro. Lo que pasa es que quiero ponerte un broche. Se llevó toda la calecita entera. Dios. Bueno, la cuestión es así. Gianola, que es candidato por Massa, empezó a hablar y dice, sí, claro, porque si todos los productores, las productoras empiezan a hablar que está bien el gobierno porque le dan plata, por ejemplo, Charry, sí. Y al otro día parece que dice, no, pero Charry es buen tipo. No, cada vez peor. No pueden sostenerse ni 5 minutos. No. ¡Los chorizos de Wiener! Ah, no, porque... ¡Qué buena que está esa chorizita! A ver, yo digo, ¿qué le pasa al Frente Cívico Social? ¡Tiene hambre! No, pero es lo que te digo, los creativos todo una pantalla llena de chorizos. El conglomerado. Wiener empezó con los chorizos, que por esto que se iban sacando. Sí, cada vez menos chorizos, cada vez ¿no? menos chorizos. El hambre ahí. Después, sí. Prat Guy y la Donda... El 29 hicieron ñoquis. No. Después. Austeros, che. Claro, después, el otro día, Prat Guy estaba enfrente del Congreso repartiendo una torta. Lilita, que había ido el otro día, que se había indignado con los ravioles. Sí, pero en la góndola de los vinos. Chico, No. Los de Argentina. Que compran el pan a tal hora. Sí, claro. O sea, tienen hambre. No. Los creativos esta vuelta se mataron. Y bueno, y Terraño que fue con la madre a planchar el pelo en una peluquería. No. ¡Ay, no, no. Sí, vos sabés que yo la conozco, la mamita de Terrano. ¿De Terrano? De Terrano. La conozco, vos sabés que sí. No, no, no, no, pero es yo una te cosa. Digo que no. No, no, no. Hay realmente hay publicidades que no, pero vos da mucha no, pena. Yo lo que veo es esto. Entre parece esa, programas de cable, viste, de con el leche, claro, le pero vos fíjate, entre las publicidades que no dicen nada. No. Entre los eslogans que son para todos los mismos con el Junto Podemos, entre lo que roban a radios comunitarias, a programas humildes como el nuestro. Como el nuestro, ¿eh? Después, después ponele, la gente que, ¿cómo se llama? Que le dijeron, habla. Y se pusieron a hablar y que más vale callarte. Y el perrito de coso, de Cristina, ¿cómo se llama? No me acuerdo el nombre. Insaurralde. No me acuerdo quién es, ni cómo se llama, ni nada. Yo te digo, tiene un pretal, abajo del pretal, ¿viste? ¿Qué vamos a hacer la semana que viene? No sé. Yo por lo pronto esta semana me voy a dedicar a hacer una campaña de prestigio terrible hasta que no vea un billete. No, a mí, mi voz, no. No, no, no. No. Así que, bueno, vamos a ir cerrando todo esto. Vamos a ir cerrando. Y me gustaría volver a escuchar el spot de ese no, robado. No, para el spot de Hartos y venimos con el gran el circo. El spot robado. Sí, venimos con el... Pero sí, porque es una creatividad mía. ¡Vamos, mierda! ¡Vamos, mierda! Mirá que te voy a matar. No, no, no, no, no. ¡Vení para acá que te ahorco! ¡Vení para acá! ¡Vení para acá! ¡Coquita! ¡Vení para acá! Estamos hartos. Hartos de que nos mientan con la inflación, con los precios. De que nos roben, nos maten la casa, el auto, la cartera, el celular, todo. Hartos. Recontra hartos. De las propagandas en los entretiempos del fútbol. Harta de tanto abuso de poder. Harta de ellas. Harto de vivir en un país dividido. Harto de que nos mientan en la cara, que nos traten como tontos. De que ellas se crean. De la justicia es ella. Ahora inventan un opositor que siempre trabajó con ellos. Él es ella. Hartos de que el campo siga perdiendo oportunidades. Hartos de ir para atrás. 10 años más así no. Me harté. Nos hartó. Me harto. Hasta acá llegó. Hasta acá llegaron. ¡Harto! ¡Harta! ¡Harta! Hartos. Francisco de Narváez, Omar Plaini, Claudia Rucci, diputados nacionales, unidos por la libertad y el trabajo. Hartos de cantar. Estamos con internacionales. Estamos con noticias internacionales. Vamos a decir la verdad, Néstor se fue afuera a orinar. Como está ocupado el baño por XB1, va a orinar afuera. Y vamos a decir todas cosas feas de él. Entonces, mira, Elsa, hoy estoy mal. Bueno, noticias internacionales. Gracias. ¿Te lavaste por las manos? ¿Apretaste el botón? ¿A dónde se fue afuera? Ah, cierto. Y es que hay olor a... hay olor a remedio. ¿Qué está haciendo? Benedicto está haciendo. Benedicto está haciendo. Sí, bueno. Sí. Anda con la popola floja. La popola, vea, vos te reventa. Bueno, España. Sí. Liberaron al maquinista del tren. Sí, porque vieron que se había descarrilado un tren. La cuestión es que se descarriló el tren en una curva que tenía que tomar a 80 kilómetros por hora. Por eso. ¿Ves que no hay que tener el tren bala acá? Y con los maquinistas que tenemos, ¿viste los videos que subieron? ¡Randazo! Pero son actores. ¿Eh? ¿Eh? No, sí, son actores. No. Vos, a ver, si vos sabés que te están filmando, ¿te vas a dormir? Y si te dormís, te dormís. O que están hablando por teléfono, o que estaban jugando... Yo vi un video donde estaban jugando las cartas. ¡Al solitario! ¿Cómo? No. Sí, estaba con las cartas. Eso es mentira. ¿Sabes qué pasa? Que había otro que se estaba pintando las uñas de los pies. No, qué horror. No, yo vi que estaba haciendo un locro adentro. Cuando ¿Lo viste vos también a ese? No, fuera de joda. ¿Sabes qué pasa? Que a lo mejor el tipo dice, no es nada, el jueguito, la tengo clara. Y el que se dormía para mí, bueno, se dormía. Ahora... da miedito. Pero yo donde lo veo al gordito ese en la... Yo vi uno haciéndose una papota. ¡No! ¡Coco! ¡Coco! ¡Coco! Papota en España es hacerse mala sangre. Ah, ¿y qué? Ah, bueno, se pegaba la cabeza contra el tablero. Bueno, tenés razón. Lo liberaron. Sí, lo liberaron y... Después dice que acá no pasa nada. Sí. Bueno, es que hablando ya... que no pasa nada, hablando de que estábamos escuchando recién a Massa y al otro, a De la Rúa, Rajoy. En España. Yo no sé si estoy haciendo a propósito para que... Fin de la cita. Porque el primero lo dijo en serio, después los otros lo hicieron. Me hizo recordar un poco a Carlos. ¿Te acordás cuando se equivocó de discurso? Ay, sí. Ay, ¿te acordás, pobrecito? En ese... ¿Cómo pobrecito? Ay, sí, Carlitos. Ahí vivíamos bien. Sí, vivíamos todos bien. ¿Cómo? Sí. Yo vivía bien, era la mejor época, nos íbamos al exterior, podíamos viajar, yo sacaba en cuotas el electrodoméstico. ¿Y ahora qué? También. Yo mirá, en esa época, me daba el lujo de ir a Aruba 3 veces al mes. Aruba. Aruba. De Curazao. Este color tostado que me ven a mí, yo lo tengo desde ese tiempo. Es más, porque soy pudorosa. Sí. Pero yo todavía tengo marcada la bikini. La bikini. A ver, mostra. Mirá. No mostré la teta esa. No, eso no es. Así. Esa mujer no grande. Esa, el pezón, ¿dónde está? Porque no lo veo. A ver, levanta tú. No, esa no. No, me dejo llevar. Me olvido que estoy en una radio. Perdóname, Dani. Dani. Pero es que no se ve. ¿Dónde está? ¿Dónde está Alcides? Abajo del peso. ¿Qué más? Rajoy, bueno, un papelón de Rajoy que fue Trending Topic. Pero bueno, a lo que voy es esto. Fíjense cómo se van desviando las cosas. Rajoy, que estaba citado en el Congreso para ver, reconocer o hacer algo que le pedían la renuncia desde el PSOE. Para que por el tema de los sobresuelos, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera, lo que se desvió y lo que fue noticia fue que se equivocó y dijo: es el fin de la cita. Y el contenido real, el meollo. Eso, el meollo de la cuestión. Pasó de, papel secundario. Así está el país, el mundo. Así está el mundo, che, el en país serio. Es el boludo. Coco. Bueno. ¿Qué más? Italia, Berlusconi con presión domiciliaria. 4 años que después fue reducido a 3 y después a 1 porque está con presión domiciliaria. Ay, ojalá yo estaría presa así. ¿Sabes dónde debe estar? Una mansión. No, sí. Pileta. Ay, vos sabés que yo todo. Conozco. ¿Conoce? Sí. Cuando yo podía viajar con Carlos, yo fui. ¿A dónde? A Italia. Ah, ¿y? 4 veces al año. ¿Fue alguna? ¿Cuándo estaba la Argentina? Porque si iba 3 veces a Aruba y 4 a Italia. No, Italia no, Europa. Ah. Y yo iba allá y bueno, yo conozco la mansión del yo Cavalieri. Yo conozco, sí, cualquiera. Cavalieri. Yo conozco gente que ha estado 2 meses allá. Sí. ¿Y la tocaban? No, no sé. Tanto no. ¿Eh? ¿La toca? El Cavalieri. Yo recuerdo, ¿vos, Coquito, te acordás? Sí, recuerdo, ¿te acordás cuando se bajó? Cuando se bajó del avión y la apoyó. Tarantela, le daba papá. No. Así que bueno. Zaraza. 4 años sin poder salir al supermercado. No, un año. ¿Un año nada más? Claro, porque como de 4 se redujo a 3 y de 3 se redujo a 1, como es mayor de edad. Acá en la casa de Gostanián. Ay, por favor. Yo me acuerdo que pasaba por las 202. Yo fui a hacerle el aguante a Carlitos. Yo sí lo vi. No, Néstor, le dije, ¿vos lo viste? ¡Carlitos! Y salió la boloco. ¿Salió la boloco? Sí, le dio un zapato. Ahí fue cuando la dejó embarazada, ¿no? La boloco. Es que no tenía nada que hacer. Se me pongo mal. ¿Por qué? Porque no es de Carlitos. Pero no... Pero está en Chile, No. Dicen que es de... ¿cómo se llama? El de la boa. ¿Eh? El de la tararina, el hijo. ¿De Nair? De Nair es. ¿El qué? El hijo. ¡Ay, no! No es el hermano, es el hijo. Déjate de joder. Buah, Coco. Basta, Coco. Mirá, vos no te me haces... ¿Qué pasó? Dice que él tiene lo mismo que Carlos Nair. Basta. No empecemos porque acá empiezan a... Por favor, ¿Qué más? Bueno... Uruguay, media sanción a la despenalización de la marihuana. Lo que va a ser el Pepe. Pepe. Habla así. Dijo que los argentinos éramos campeones de andar haciendo, viste, por el tema de, podíamos gambetear al Papa, a cualquiera para comprar dólares. Por eso están forrados en dólares. Así, ahora se despega. Don't worry. Be happy. Be happy. Be happy, happy, happy. Ay, qué buena. Bueno, media sanción a la despenalización y se armó un debate acá en la Argentina porque, bueno, van a querer lo mismo. Uno de los precursores es... ¿Pero qué es tanto a la vaca acá? ¿Se acá anda por la calle como en si nada? En el tren Sarmiento va... Anda, no puede... sí, salís con un olor a pasto que... Claro. Sí, no entiendo para qué, cuál es la... Yo voy a hacer una gran denuncia. Mi papá, que sufre claustrofobia, cuando viaja en tren, a la mañana, cuando va a trabajar, ajá, no puede ir en el vagón común porque es... como ganado. Entonces va, como no tiene ventana, va al furgón y se va. Hello, look out. Chocho, dice, me hago verdad. Yo también con el verso de la claustrofobia. Ahora somos todos claustrofóbicos. Ay, bueno, y así que no entiendo para qué tanto acá. ¿Qué? ¿Por qué? Bueno, a ver, si se despenaliza, ¿qué? Claro, ¿yo la puedo plantar en mi casa? Claro, podés plantar y portar y no vas preso, en teoría. Seis platitos. Mira qué información. Ahora voy a ver tu fondo. Yo fui al fondo y me dijo que era lechuga. Y yo le dije, eso lechuga no es. No. Ahora voy a ir a ver. Claro, ahora sí. ¿Dónde estábamos antes? Y ponele. ¿Dónde estábamos antes? Que no había patio. Ahí crecían en el baño. Y ahora que tienen patio. No sé, todo el jardín tiene los yuyos así de largo. No hablemos. O sea, que ahora yo, ponele que acá me voy a vivir en Uruguay, ¿qué hago? Me planto el macho y las hembras, porque hay que plantar así. ¿Cómo se ve? ¿No? Y bueno, me dice que la hembra no sirve. Que el macho no sirve sin la hembra, o que el no, ¿vos ves? Pará. El porro del macho, no sé si es distinto. ¿Vos te das cuenta, Lito? Es distinto. Ajá. Dice que el macho te pega, claro, más, pero con la hembra es como que... Bolas. Dura más. La otra es como que el macho solo te deprime. Cuando dura. Exacto. Pero sé que hay que plantar así. O sea que ahora la gente va a empezar a guardar la ropa en los placares otra vez. No las guarda, no va a estar lleno de plantitas y luces. ¡Claro! No sabía yo. Sí, placar de mi casa está lleno. Bueno, se despenalizó y ayer estaba hablando con un verde, o sea que ahora va a ser Uruguay. En vez de soja, marihuana. Claro. ¡Qué bueno! Estaba Cormillón hablando y diciendo que, o sea, esa es la realidad. Muere más gente por cáncer de por el tabaquismo, por cáncer en los pulmones, por producto del tabaco y por problemas alcohólicos que por las drogas. Ah, claro. A ver, con la marihuana se va a solucionar. Con la marihuana no es que se va a solucionar, pero a ver, convengamos algo, no es tan, o sea, lo que él decía es un porro por día o un porro cada dos días no es lo mismo que fumarse un atado de cigarrillos por día. Pero no tiene nada que ver. O tomarse un litro de vino por día o dos litros de vino por día. La persona que fuma porque tiene ganas de fumar y fuma porque también te pide el vicio que estés fumándote dos, tres, cinco, diez. Pero no te vas a fumar 10 porros por día. Claro. O sea, que la gente que fuma va a seguir fumando tabaco y aparte le va a agregar el churro. No jodamos. ¿Vos decís? Pero sí. Dame a mí uno. ¿Sabes qué? Me lo voy a fumar. ¡No! Por favor, si sos así. No. Si soy así. No, me dice que te deprime. ¿O no? No. ¿Te deprime o te pone contento al final? No. Aproveche que está la cámara apagada. No, doy fe, en serio. Yo no probé nunca, así que no sé. No pasa nada. Yo te cuento. Un día fuimos... nos habían invitado a un recital del hijo de un doctor conocido. Ajá. Saludos, hijo. Hablando del día de ayer. Claro, hablando del día. Y claro, tocaban reggae, qué sé yo. Entonces, nosotros estábamos atrás, ¿no? Sí. Atrás de toda la multitud. Entonces, después de un rato, ¿dónde iba todo había como una neblina arriba? Claro. Después, Me dijiste, qué buenos tus efectos. Qué buenos efectos. La pusieron la máquina del humo, dije yo. Claro. Resulta que Micaela era muy chiquita. Micaela tendría en ese momento unos 7 años. Entonces Micaela, ella quería ver los instrumentos, entonces se fue cerca. Y vino con los ojos rojos, loca. Y en un momento, ¿dónde está la nena? Y este doctor, amigo, saludos, dice, che, vayan a buscar la nena porque adelante se pone medio pesado. Yo dije, harán poco. Yo me voy a buscar a la nena. ¿Cuándo la traje? ¡Harán porro! ¿Sabés que la nena estaba re eufórica? Excitadísima. Estaba re eufórica, así pobrecita. Así que no, viste, así que no. ¿Viste que vos decís, no la paro nunca? ¡Claro! Lo que absorbió en ese momento. No, pero ya está, pero igual, no, en serio. No. Le dio alegría. Bueno, lo que dice que, bueno, hay una realidad que, bueno, que, o sea, las drogas duras son las que hacen mal. Y lo que peor hace es la pasta base, el paco, eso es un, sí. Eso ya es. Y lo que hace mal, lo que decía, es cómo la cortan a la droga, ¿no? Sí. O sea, cómo le ponen a veces distintas clases de polvo para alargar y de que de un kilo salgan 2 o 3. Eso es lo que decía ayer Cormillot en el gozo. Y se armó la polémica porque dice, si se despenaliza la droga, la gente que está más en contra de que se despenaliza la droga, decían, son los narcotraficantes que se le corta el negocio. Y que si se le cortase el negocio, van a encontrar el negocio fácil por otro lado, que vendría totalmente a ser la trata, etcétera, etcétera. O sea, a ver. Aparte hay una realidad, el que es adicto al paco va a seguir consumiendo paco, el que es adicto a la cocaína va a seguir está consumiendo bien, cocaína. Está bien, yo estoy de acuerdo con el paco. El que es alcohólico a ver, para, va a seguir no, para. Alcohólico. ¿Cómo que está de acuerdo con el paco? ¡Claro! Hay que matar a muchos. No, cortamos acá. Cortamos acá, pero vos. Para mí, no, o sea, vos. Esto es nada. Nada, vos, ¿qué hora es? Es justificar lo injustificable, porque todo va a seguir igual. Y peor, porque encima, aquellas personas que no consumen o los chicos que no consumen van a tener más a mano para consumir. Porque, total, no pasa nada. El primero te lo total dan, el segundo te lo venden. Bueno. Así es ahora. Después te lo regalan. Es una promo. Claro. ¿Qué hora es? 12 horas. Un minuto. Bueno, hacemos rápido el gran circo y ya no estamos yendo. No pasamos ningún tema. Hacemos uno. Bueno. Yo traje uno. Bueno, Marijuanita. Marijuanita. Los clásicos huevos con chorizo y las papas con chorizo riojano. No, hombre, el chorizo tipo español riojano va de maravilla con el gusto mexicano y se vende en todo México. Yeah. hasta la danza de la realidad. Vivir en el mundo del glamour y el espectáculo. Ver cómo las estrellas hacen piruetas en los medios. No hace falta sacar entrada. Es gratis. Pase, pase a este. El Gran Circo. Que comience la función. Había una vez un circo que alegraba siempre corazón, lleno de color, mundo de ilusión, lleno de alegría y diversión. No, no. Había una vez. Encima te estoy mirando. Dios, encima le estaba mirando a Néstor para no perder. ¿Por qué tengo esa negación? ¿Por qué? ¿Qué es algún trauma de la niñez? Sí, vos sabés que sí. ¿Por qué? Estamos en un tono confidencial. ¿Estoy para el diván? Sí, sentate. Decime. ¿Vos tenés sueños? Sí. ¿Repetitivos? Sí. ¿Vos soñás con trenes? No, con Fofito. Ah. Siempre Fofito. No, es por otra cosa, no es porque está fofa, porque damos que está más flaca, porque ahora que tiene el estómago en la mano, no. Me siento mal. Yo... Contame, nena, tu infancia, ¿fue una infancia alegre o triste? No nos pongamos. Me voy a quebrar. Te quiebres, quebrate, si querés llorar. Me quiebro, ¿no? ¿Qué me hago? ¿Cómo? Espera que me fumqué. No, porque viste que Moria, hablando de que se quiere llorar, viste que Moria admitió que fuma marihuana. Mira que esto, esa es no era como Nacha Guevara, todo agua mineral. Pero es natural. ¿Es natural? La marihuana es natural. Es natural. Mañana, señores. Es bueno el té de marihuana. Mañana, señores. Voy a hacer una esta semana. ¿Usted masticó coca? Sí. ¡Ah! ¡Ah! Es un asco. No, bien que el otro día cuando te fui a ver a tu casa estaban mascando coca. Ahí tenés la consecuencia. La vesícula hecha una pelota. ¿Por qué? Porque se la pasa masticando coca, tomándote de coca. No, fue esa vez sola porque me apunaba. No me mientas. Y es más, te apunás cuando te subís al colectivo vos. ¿Qué me venís a decir? No. Estás a 50 centímetros del piso y ya tenés que masticar coca. Te subiste a un edificio y estás masticando coca. No, basta. No me la bancaba, en serio. Quise masticar coca y no es verdad, pude. Es verdad. ¿Qué? No, Marisa, pude, entonces se la puse en mate. Marisa, es un problema el que estás teniendo. ¿El qué? Es un problema que estás teniendo con la adicción a la coca. No, por favor. No. Por favor, Marisa, defendete vos también. Pero no es así. Lo primero... Música de meditación. No, la primera... Chica, yo que te estoy dando tu clase de autoayuda. La primera reacción es la negación. ¿Vos tenés un problema, Marisa? No. ¿Ves? Negación. Pero no me drogo. ¿Viste? No me drogo. Asumirlo es una enfermedad. Pero no me drogo. Triste. Triste, pero una enfermedad al fin. Bueno, me drogo. ¿Ves? Ahí está. Ahora segundo paso. Reconocimiento. Sí. No, Elsa, realmente como terapeuta sos un... Ahí está. Si me niego, ahí estoy enfermo. Si lo ahí viene la agresión. ¡Es del librito! No, pero bueno, en serio. Cortamos acá. Por favor. Seguimos la semana que viene. Es que me quedo con todo esto. Todos los psicólogos son iguales. La puta madre. Te quedas cuando sabe que se viene la puteada, te dice la semana que viene. Fíjate cómo te va esta semana con estos tips que te digo. Anótalo. Y pero no, ya no sé. ¡Ay, por favor, hablando de autoayuda de la semana que viene! Mañana vuelve una grande a la televisión. Sí. ¿Quién? Chiquita. ¡Vuelve Mirta! Vuelve Chiquita. Ahora vuelve, sigo. Chiquita. Ahí, vuelve Mirta, ¿no? Con sus almuerzos los domingos. ¿No? ¿Qué va a comer? ¿Qué va a ser asado? Yo me lo imagino a Mirta no, con un trapo así en el hombro. al lado de la parrilla. Y la boinita. La boinita. Y que te diga, ¿querés un cacho de morcilla? Lo querés jugoso. O con el delantal y toda llena de harina amasando ñoquis. También. También. ¿Por qué no? Pero me la imagino a Mirta. Me la imagino a Mirta. No. Con el delantal y limpiando el cuchillo. No. Claro. O que corte un pedazo de morcilla y con la punta del cuchillo te la dé y te haga así. ¿Querés? ¿Querés? Comé. Está re buena, tiene nueces, comé. No, no. Y al principio, viste, cuando recibe los cosos, vamos a hacer la picadita, los marices. No, a ella le gusta mucho el sanguchito de salame con manteca. Ese siempre lo dice. Sí, sí. Salame con manteca. Claro. Como dice que el primer invitado era Suar. ¿Y? Y le dijeron que no desde la... No, no quiere ir nadie, nadie con Mirta. Pobrecita, vamos a ir nosotros. Sí, sí, sí, ahí. Sí, vamos, vamos. Las víctimas de Narvaja. No, no, pero te imaginas a mí. Ay, no, pero amasando. Pero te cagás de hambre cuando vas con el bocado. Con esas manos. Cada vez que me querés meter el bocado, te habla y te pide que le conteste nunca. Pero aparte, yo no. Aparte, ojo, que Mirta es piedra. Yo recuerdo una conocida de acá de Moreno, sí, psiquiatra, fue a Mirta y a los meses se le cayó un coso en la cabeza y quedó cuadripléjica, pobre. Ah, claro, tenés razón. Es piedra. Sí. No, no vayámoslo. No, no, no, no, no. Por eso mucha gente. Cagarme de hambre, no. No, no. No, no, pero ¿te imaginas los fideos? La fidea. Que los, ¿cómo es que se llama? Los tire contra la pared. Contra la pared. Mira que ya pongo los fideos. No, no. Y que los obsecuentes vengan teniéndole una pared con cerámico, sí, para que sí, sí, claro, sí, sí, sí. Qué cosa. Qué loco, mira. O los radios. Y cuando llueve, hace el asadito al horno con papa. Claro. ¿Te lo imaginas, Mirta, pegando las papas en, claro, en la mesada? Diga, hoy milanga la napolitana. Con pero puré, no es, com, al pero no es sí, comida de fin de semana. No, sí. De domingo, sí, no domingo es. Domingo, pero una napolitana con papa frita. Pero eso cuando... o que carga lleve. McDonald's. O que, hoy no tengo ganas de cocinar, dice Mario. Claro, una pizza trae. Llama la pizza. No, o puede ser, un día se puede clavar un mondongo también. Claro, ahora que con viene la invierno. Osa, y en verano cuando no tiene, comemos fiambre. Y abriendo las paquetitas ahí así. Claro. Que Elsa, vos, pero te vos acordás, fijate, cuando nos, ojo, hacías la merienda. ¿Te acordás? ¿Te acordás? Pero a ver, eso es lo que voy a decir. Fiambre, vos fijate, estamos tirando muchas cosas. Mirá, Samit le puede auspiciar la parrilla. Después, los fideos, una buena casa de pasta. Claro. O el supermercado, ¿entendés? Que le hace. Una marca. Una marca de fiambre, Paladini. Sí. Claro. No, no, tiene buen curro. No, ¿verdad? Nosotros estamos basta dando muchas ideas. Boludo, basta, basta, basta, basta. Vos, mirá nosotros. ¿Qué más sabés? Si no es por graso que nos entregue un mate, sí, no, estaríamos muertos. No, no. ¿Ayer? No fue. Nada. ¿Ayer? Ni gas. El olor. Bueno. Vos. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos? Se tengo los Martín Fierro. Se tengo los Martín Fierro y se hace en el color. En el color. Y hay un quilombo grande. ¿Por qué? Porque va a ir grabado una parte. La parte de los de las radios, por ejemplo, sí, los premios a la radio, va grabado. La parte de las publicidades va grabado. Antes era todo en vivo. Claro. No, va todo grabado ahora. Ah. Un quilombo grande, se armó. Ah. Y después hay quilombo también porque APTRA. ¿APTRA qué es? Asociación de Periodistas de Radio y Televisión de la República Argentina. ¿Sí? Periodistas no permiten que entren los otros periodistas. O sea, desde el gremio mismo se están escupiendo el asado, valga la redundancia, por Mirta. Mirá. Y lo transmite Telefe. Mira vos. Y bueno, hubo un quilombo porque la Alameda sacó a relucir un video de Cacho Rubio en el 92 que estaba en un puterío. Entonces, que estaban rifando a una chica, qué sé yo. Sí, entonces, APTRA lo repudió. APTRA lo repudió. Y no le permite entrar a los Martín Fierro. No, no, no, no. Así, ¿viste? Que se está va a quedar bien afuera, que va a llover encima. Y yo voy a se ir va a apoyar afuera con la chalinita. Vamos a hacer el chalinazo. ¿El chalinazo? Sí. Sí, sí, están convocando Dios al chelinazo. Pero ahora te digo, vas a ver que hay problemas. Yo estoy haciendo problemas. Entonces no entran en las butacas. No, y aparte. No entran. Estoy grabando. Digamos que ¿cómo? El Colón tiene armada la estructura de. Antes de se iba de gala. Se iba de gala. Va pero también. Ahora, pero ahora va se surpan con los vestidos de gala. Va que también. Se ponen. Tamara Gala. No. Sofía no, Gala. En serio, el teatro está armado para la gala, porque la gente no iba. No le digas la gala. ¿Vos sos profesora? y para la Esta Gala. Tamara Gala. Sofía Gala. Bueno, al recontra. ¿Cómo es, Coco? No, no, vos sabés que yo estoy, estoy grabando porque la voz oficial de los Martín Fierro soy yo. El año pasado ganó un Martín Fierro este, Coco. Sí, lo tengo en casa. Sí. Sí, lo tenemos arriba de la... ¿De la qué? De la chimenea. Mirá. Y se empieza a elevar. Ya, Dani, ¿verdad? Sí. Andate, Coco. Andate, Coco. Bueno. No, las llaves no. Salí de acá. Se armó quilombo. Qué tipo asqueroso. Se armó quilombo. Se armó quilombo con Maradona de nuevo. Otra vez. Maradona que... Va con una y va con la otra y deja una. Parece que está en crisis y se apunta a Cocodrilo. No se fue al final Cocodrilo. No fue a Cocodrilo. No, no, dijo que iba a ir y no fue. Se va a portar bien para ver si él se arrepiente. Ahora yo digo. Qué poca autoestima tiene la Ojeda. Y la Ojeda que se va a hacer nueva. 110 mil pesos. ¿Una refrescadita se va a dar? No, se va a dar. Se va a sacar. Liposucción. De la cara primero. Liposucción. El embarazo lo tenía en la papada. Bueno. De las caderas. Sí. De la panza, de las piernas y de la espalda. Grasa de la espalda. De espalda. ¿Cómo será la espalda? Pobre. Como un Buda será la espalda. Es como un camello. Claro. Y lo que pasa es que es media gordita. O medio gordita es. Después se va a cambiar las lolas. Tetas. Sí, eso. Las lolas. Se va. Sí. Bueno, la liposucción le sale 20, entre 20 y 30 mil pesos. Sí. Las lolas, el recambio, 1.800 recambio dólares. De goma, ¿sí? Sí. Y después lo que es más complicado es el tema que se va a hacer un planchado en la panza. ¿Cómo? ¿Le van a pasar la...? No. A ver. El delantal le van a hacer. Claro, le van a poner un coso. Es terrible coso. El delantal. Sí, dice que es peligrosísimo. Es peligrosísimo. Y más que nada ahora porque ella está en pleno, ¿cómo se dice? Puerperio. Y es claro, que, ¿cómo me interpreta eso? Es que Maradona le haber dicho, negra, estás hecho un carro. Claro. Te arreglás así allá a Dubái, no te llevo. Yo no le toco ni con un palo. Bueno, entonces con... La cosa tiene... que este señor, sí, tan querido por mí, pedazo de sorongo... Hablando de hijos de puta. Hablando de hijos de puta, la verdad que para muchos era el líder, pero para mí es un hijo de puta. Uh-huh. Sigue manipulando mujeres y hoy, bueno, como tiene ganas con una, está con una, tiene ganas con la otra, está con otra. Y la verdad que lo odio. Lo odio. Y hablando de gente que sea refrescadita. Lusa, Maradona, hijo de puta, bueno, normal, ignorante. Me gusta ser como soy. Ahí te dijo. Sí, sí. Bueno, pero más allá de eso, otro que estuvo hace, que se va a hacer una ¿pero refrescada. ¿Pero qué hace? Pero yo sabes que no entiendo. ¿Qué tiene? Como un poder psíquico contra las minas. No, no plata tiene. Sí, plata. Pero igual, pero igual. Vos sabés que... Ay, yo lo estoy leyendo desde acá y no ¿qué? Me puedo creer. ¿Qué? ¿Viste que la Zuller dijo que estaba embarazada? Ay, César. No, César Pumé. César Pumé. Esto, a ver, ella tiró, porque dice que tiene una familia virtual, no sé qué, debe hacer algún jueguito, claro, una pavada. Tiro que estaba embarazada. Me quedo más tranquilo porque yo pensaba que era de soldado. Que salió mutante. Sí, pero viste que le dio, dijo que el amor de su vida era Jope. Sí, ¿viste? El pobre chabón. El chico de dice que estoy enamorada de Jope, pero nunca me invitó a tomar un café. Con una bolsa en la cabeza. Bueno, la cosa ¿qué es que, podemos... bueno, gracias a Dios, no. No, así que no. Ese cuerpo ya no va a dar más gente al mundo. No, ya con ella alcanza, claro. Pobre. Así pero, que bueno. Pero los nenes le salieron bastante buenitos, sí, ¿viste? Sí, porque no se querían con ella. Claro. ¿Qué es lo que es? ¿Viste? Bueno. Por eso Dios me dio nada más que dos. Dios te da lo que vos podés criar. Si no, no te lo da. ¿Sí? Salvo a los negritos. No, Elsa, basta. Basta. No, basta. Bueno. Entonces, vamos a cerrar el programa de hoy. Sí, con... Antes que nada tenemos que decir que este programa va a estar... Mañana el tío Dani lo va a pasar de nuevo. El otro día lo enganché, ¿sabes? Como a las 4 de la mañana estaba pasando este programa. Pero bueno, sé que le gusta. Sí, le gusta, Dani. Esta tarde en frecuenciaweb.com también va a estar dando vueltas y en tudiar.net el jueves. Así que vamos a ir dando vueltas ahí. Este programa, más allá de eso, va a estar subido en internet en los próximos días en mediocresnet.blogspot.com, que ahí lo podés bajar para escucharlo cuando quieras. Sí. ¿En dónde, Elsa? ¿A dónde? En tu iPad. iPod. ¿Qué? Acá dice iPad, iPod, MP5, MP4, MP3. ¿Qué es eso? Android. ¿Qué es tu smartphone? ¿Qué está diciendo? ¡De acá! No, boluda. Perdón. En tu iPad, en tu Android. ¿Lo ves? Lo puedes buscar en tu Smart escuchar phone. En cualquiera. En tu reproductor. No me vas a sacar las llaves, Coco. Salí de acá. Ya las tengo. Bueno, vamos a ir con la... ¡Ay, punga! Me acuerdo la llave. Sí, con esa guita. Ay, mirá, te juro que la salgo y lo reviento. Bueno, el tema del día de la fecha está dedicado nada más y nada menos que el amigo de Marisa Villegas, que nada más y nada menos que Maradona. ¡Ay, Dios! Y la canción, la bonita página intitulada es... Hoy tengo ganas de ti. En este caso, Ojeda. Claro. ¡Preparado todo! ¡Ay! ¡Muy bien, más volumen! ¡Ay, más power! ¡Eso! Fuiste a ver y se pasó. Y no sé por qué me fui. Me fui acostumbrando cada día más a ti. Los dos inventamos la locura del amor. Oh, llegaste a mi vida y después te vi partir. No pega, sí, está borrado. Sin decirme adiós, yo ahí está. Me quiero en tus manos abiertas buscar mi camino. Y que te sientas mujer solamente conmigo. Hoy tengo ganas de ti. Hoy tengo ganas de ti. Tío. Quiero apagar en tus labios la sed de mi alma y descubrir el amor juntos cada mañana. Hoy tengo ganas de ti. Hoy tengo ganas de ti. Pobre dedicado a la Rocío que está caliente la casa. ¿Eh? ¿De mi vecina? Claro. ¡Vamos! Y esto se lo dedico a Micaela Valverde y a la Belu. ¡Vamos! ¿Qué? ¿No hay más? ¿Dónde está la otra parte? Pues se repite. ¿Eh? Ah, no. Saber que te perdí. No, no está. Hoy busco en la noche ya que te el sonido de tu voz. Oh, oh, oh. Falta la segunda parte. Borrado. Lo que tenemos escrito está borrado. Y falta. Vamos. Vamos a la parte que sabemos. Vamos. Quiero en tus manos abiertas buscar mi camino. Y que te sientas mujer solamente conmigo. Hoy tengo ganas de ti. ¡Hey! Hoy tengo ganas de ti. Yeah. Quiero apagar en tus labios la sed de mi alma. Y descubrir el amor juntos cada mañana. Hoy tengo ganas de ti. Hoy tengo ganas de ti. Basta. Señoras y señores, esta, bueno, hasta aquí. No pusimos mucho esmero porque era para Maradona. Claro, hasta aquí este programa que hemos intitulado Mediocres. En la puesta al aire y conducción técnica estuvo el señor Daniel Grasso. ¡Daniel! ¡Grasso! ¡Con 40 millones! Los tenemos también al chorro número uno de la Argentina, el señor... ¡El gatito! ¡Hija de su madre! La señora... La Elsa. Elsa. ¡Quiero! Mirá qué despedida. Lo tuvimos también al indignadísimo hoy porque Francisco toma palabras de él y de él también, sí. El señor Benedicto. ¡Benedicto! ¡XB1! Bien, bien, bien. Y también ¿qué? Tenemos... Parece ¿qué una más? Pelea. ¿Qué más? Ah, ¡Viene el otro rincón! ¡Marisa de las Camelias Villegas! Gracias, querido. ¿Y qué les habla Néstor Benítez? ¡Hasta la semana que viene!